Imagina llegar a casa y que tu rutina sea más fácil. Tus lavados con el lavarropas TCL EffiWash son rápidos. Y con el lavasecarropas TCL Duo Care, lava y seca en un solo ciclo de 60 minutos. Con vapor que deja tu ropa lista para doblar y guardar. Del canasto a tu placard en un solo paso. Con TCL ganas tiempo, comodidad y libertad. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas, atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. Minuto, estamos abriendo este Punto Caramelo en la terraza Urbana Play. Sí, 29.2 la temperatura, claro, claro que sí, porque es verano, porque estamos en el mes más lindo del año, más estresante, tal vez. Pero bueno, como es todo muy subjetivo, porque la que estoy hablando soy yo, digo que es el mes más lindo. Ok, ¿cómo están mis amigas? Buen día, disiento con alguna de las cosas que dijiste. Diciembre pensé que ibas a decir. Ay, no, más yo más disiento que diciembre. Ay, en la vida, digamos, ¿no? Schulkin, como... disiento diciembre. Hoy disiento un poco porque no es verano todavía, nos olvidamos que es primavera. Y es una locura. Es una locura. Tú. Es una primavera que ya está olvidada, porque como somos ansiosos, la temperatura también lo es. Así que hace calor, pero hay una brisita hermosísima en la terraza, en el deck de Urbana Play, que nos vieron hacer como programa hace casi 5 años ya. Hermoso. Y dijimos, o dije, ¿por qué no abrir afuera? ¿Y yo qué dije? No. ¿Para qué? Dije, ¿para qué? ¿Y quién amiga. Acompaña. Bien, yo dije, en la votación yo dije, ¿para qué? Y dije, con lo lindo que está el aire, que no pagamos nosotros. Claro. La electricidad, claro. Entonces lo podés usar tranquila. Paga la empresa. Paga la empresa, sí. Bueno, tenemos el arbolito hecho, tenemos un programa por delante fantástico. Bien. Fantástico. Viene Tomás Fonsi a charlar con nosotras y al jurado del Soñando. Vamos a tener un montón de cosas y vamos a tener... unas fiestas en menos de lo que canta un gallo. Sí, verdaderamente. Parpadea y estamos en Nochebuena. Hay muchas familias que están en tensión todavía, que si vamos a lo de Mirna, que si vamos a lo de Lorna. Uh-huh. Que si todas viene... con R en el medio. Todas con R. Sí. Son los dilemas. Yo acabo de llegar de viaje, soy lo que se dice recién aterrizada. Ajá. Welcome. Por supuesto que en el porcentaje navideño estoy en cero. Okay. O por ahí te podría decir en menos dos, porque ni siquiera sé dónde están los objetos navideños que tengo que poner. Lo que me dio tranquilidad es que cuando subí todos los pisos que tengo que subir por escalera con mi valija, ¿qué hacés? Cachán, cachán, subiendo cada piso, ninguna puerta estaba decorada. Es no como que creo, en mi edificio múdate ya. No es Navidad. Múdate ya. Qué gris. Así que estamos en 0% porcentaje navideño. Schulkin. Una pregunta para Sol antes. ¿Trajiste algo de Navidad de tu viaje que viene? Venís de un país muy navideño. Se fue a mercados navideños. Estuve en Orlando, pueden ver todo en arroba solcito rosa, visitando no solo parques, sino también eventos navideños. Ayer me preguntó el Chacal, ¿y qué te trajo tu hermana para él? Que me trajo de Chile, aquí nomás. ¿Por qué me queman? Me trajo un Stitch, que fue uno de los primeros adornos de este año, del árbol. Me dice, ¿qué te trajo Sol de Orlando? Bueno, verdaderamente traje un imán. Beso a Martín, Iman. Unas gomitas de esas de que en realidad son alemanas, que se llaman Haribo. No, sí, para el árbol. Traje cepillos de dientes eléctricos para mi sobrino. Dale. Cosa. Traje un regalo para Inti, la hija de Chapa, pero no traje nada navideño. Dale. Nada, no había nada. No puede ser. O sea, no es que no había nada. Mira, si lo querés ver con buenos ojos. Todo caro, Schulkin. Tiene criterio. Y tiene criterio porque en la espontánea tampoco trae nada. O sea, tal vez está dentro de su política. Vos fijate la música de tensión que tiene Ezequiel. Claro. Que ayer cumplió años, nuestro operador, le mandamos un beso. Se lo damos, en realidad. Capo ese. Pero, a ver, centrémonos, ordenémonos. El Chapa se nos pone nervioso este fin de año y dice, céntrense en la apertura. Bien. Entonces decimos, porcentaje navideño en sangre. Cero. Opa. Sol tira un cero que no le... Sol, llegaste 6, ¿viste un señor árbol armado? Tremendo, hermoso. Debe haber un Santa durmiendo ahí también. Fui a todos los eventos navideños increíbles. Estuve con Rudolf, con los renos. Algo se te pegó. Pero bueno, por eso digo, como tengo cero porcentaje porque todavía no armé nada y porque no traje nada navideño, ya está. Bueno, Sol tiene 0%. Schulkin, ¿en qué? Hacete un escáner. Sí, estoy en un 65%, que es un montón. Bien. Y porque armé el arbolito con mucho ímpetu, con ganas. Fui, compré borlas nuevas, como 50 o 60 borlas nuevas. ¿Con criterio o tutti frutti? Con mucho criterio. Es más, me van a llegar unas guirnaldas especiales que pedí. ¡Amor! Así que, está dulce, Juli. Y vos me decís, ¿esto es por Juli Pink? Por supuesto que un poco sí, pero lo hago por mis pibas. Lo hago por Dalma y Janina. Tu Dalma y tu Janina. Sí, sí. Puede ser que son muy fans. Las criaturas en el hogar como que motivan mucho más a que uno decore. Llévate lo mío. Bueno, llévatelo. No tengo ningún problema. Y lo sé. Ningún problema. Bueno, entonces, atención, en el 11-6861-1043, en una semana maravillosa, donde tuve la suerte de en vuelta y media armar dos, o sea, el segundo árbol del día, porque armé en mi casa el 8 de diciembre, y a la tarde lo armamos en vivo con una oyenta que vino de Tucumán, Belén, le mando un beso grande, me ayudó a armarlo, lo hicimos muy rápido. ¿Cómo se llama? Belén. Chicas. Es a propósito. Por eso, ¿quién no quiere creer allá esa persona? Che. Pero hay una oyenta que llama, le decimos, sin cortar, subí las escaleras. Lo vi, sube hermoso. Y se llama Belén. Qué hermoso. Y es el primer árbol en este estudio nuevo. Exacto. Y ya que estamos con todas estas coincidencias, les diría, ¿y si entramos? Que hace calor. Y si entramos, dice Dolcito Rosa, la más grinch. Estoy, amiga. Yo quiero que activemos en el 11-6861-1043. Quiero saber de la audiencia caramelera, ¿en qué porcentaje de Navidad en sangre está? Si está en un 4 y lo quiere decir, lo dice. Si está en un... ¿Te gustó? Si está en 4, pensé. No, en un 4%, en un 5%. Acá no tenemos la mente podrida. No, por eso. Toda torcida. Me llamo a silencio. Toda torcida. Acá, en el 11-6861-1043, hacemos el censo de porcentaje navideño de nuestra audiencia. Amo. Y vamos adentro porque si no, este programa va a terminar conmigo sola. Y la verdad, las quiero mucho, estas chicas. Buen día. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Yesterday. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza punto. Que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Vamos a ver, vamos a descubrirlo. Tenemos un montón de ideas para darte y tenemos un programa. Hasta la 1 de la tarde, ahora son las 10:08. De todo va a pasar. Hay 29 grados 2 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y en el 11-6861-1043 esperamos tu mensaje, tu porcentaje de Navidad en sangre, que es lo que va a terminar de discernir en qué momento está esta audiencia caramelera, esta comunidad maravillosa que nos acompañó todo el año. Y arbolitamente hablando, ¿a dónde estamos? Buen día. embostece con elegancia. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that shit you call art. Fuck you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you saw shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you. El porcentaje navideño en sangre está en cero, pero de hace unos años ya que está en cero porque he perdido el entusiasmo en la Navidad, no así en el Año Nuevo. Bueno, con una Mariah Carey absolutamente desfrizada, ya hay que comerla, ¿entendés? No, ¡ay, Julieta! Bueno, pero cuando bajás algo del freezer con mucha ilusión, decís, sí. ¿Por qué esto hoy? Y después pintó otra cosa y decís... Che, eso ya te empieza, es una llamadita en tu mente que está eso desfrizado en la heladera y no tiene vuelta atrás. No hay entiendo. Que comerlo, hay que cocinarlo. ¿Y lo volvés a frizar? ¿Lo volvés a frizar? Si vos desfrizaste algo cocido, desfrizaste empanadas hechas. Ah, cocido sí, es verdad. Tenés que comerlas y... Yo me la imaginé cruda, Maraya. No, no. Sí, que si la desfrizás cruda... Maraya toda cocida, toda cocida. Okay. 11-6861-1043. Qué Olis. Hola, chicas, ¿cómo están? Re bien. Yo estoy en 150%. Wow. Amo la decoración navideña. Armamos el arbolito y pusimos todos los accesorios. Tengo la casa llena de cosas. Hermosa. El 18 de noviembre. Así que para que tengan una idea. El 18 de noviembre. Muy bueno, arriba. Muy arriba. Muy arriba del 100%. Me gustaría saber esas exageradas de mi vida. ¿Cuándo desarman? Sí. Porque yo soy rigurosa con el 8, pero no juzgo. Te felicito en tu 18 de noviembre. Yo armo el 8. Y desarmo el 7. Pero si vos te vas de vacaciones el 3 de enero. Sí. ¿Lo sacás antes? ¿Lo sacás o esperás al 21 de enero que volvés? Lo he desarmado el 10 de febrero. No, pero eso es triste. Es triste, pero si yo no volví hasta ese momento, llego, lo primero que hago es desarmar el árbol, después pongo un lavado, atiendo a mis hijos. No, no. Primero se desarma el arbolito. Yo lo he no armado. Lo he no armado. Lo he no armado. Mira qué lindo. Voto que no negativo. No, claro, Benítez. Yo lo he no positivo. No, yo lo he no armado. Muy bien. Porque me iba de vacaciones y digo... Para armarlo y desarmarlo el 30 de diciembre. Una grinchona hecha y derecha. Hecha y derecha. 11-6861-1043. Porcentaje de Navidad en Hola, San Luis. Juli. Hola. Ay, yo soy fan de la Navidad. Fan. Bien. Nosotros en noviembre ya decoramos la casa. Imagínate. Te felicito. No. Yo tengo una hija de 25 y una hija de 7. Ay, qué lindo. La Navidad para nosotras es magia desde hace 25 años, más cuando yo era chiquita. es el momento más maravilloso, más mágico, la decoración. Vamos por la calle buscando cuál es la casa más linda decorada. Nos ponemos cositas de Navidad todo el tiempo. Te amo, Juli. Ay, te amo. Amo una Navidad como vos. Ay, bueno. Amé tu video entrando en calor. Ay, es un hit ese video. Gracias, che. Estoy muy contenta. Ese es el momento más lindo del año. Arroba Pink Julieta. Arroba Pink Julieta. Subimos unos videos navideños. Y tengo una remera. Si el dire nuestro Garba Garbarino hace un foco, tengo ahí, mira. Párate un poquito porque te porque ahí lo voy a matar. Me parece que acá está mejor. Bien. Es Volver al Futuro, representado en la Navidad, de mi amigo Marto Santavalla, a todos los chivos todos, de la tienda Barabara. Mirá lo que es esta remera. Volver al Futuro y Navidad. ¿Hay algo más maravilloso? No. Yo creo que no. Bueno, permíteme dudar. Bueno. Permíteme dudar, querida. Es tan poquito el tiempo hasta la Navidad. No, te rebanco. Que fúmenme, que fúmenme. Escúchame, Martín Imán nos trajo el desayuno. Es como un poco la motivación también para venir caminando muchas veces, Sol, que decimos, che, vamos, una cuadrita más, que ya está Martín Imán esperando. El sábado pasado yo salí al aire desde Orlando y extrañé a Martín Imán. Sí, ¿cómo estuvo Martín Imán y cómo cree que esté? Me contó, me dio la bajada de, bueno, Martín Imán, hubo los esconcitos que a vos te gustan. Es más, esta semana fuimos a la fiesta de Todo Pasa. Y estaba Martín Imán con todo, desplegando ahí todo su talento, que se comió rico. Hoy nos trajo un gran desayuno, como todos los sábados, productos artesanales, elaborados con amor, con dedicación. Desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes y cafeterías. Así que podés ir a su ventanita, el centro de producción, todos los días en Roosevelt 5415 en Villa Urquiza. ¿Te asomás? Sí. Y decís, a ver qué tenés, Hugo, ponemos un poquito de todo. Hoy hay hasta sanguchitos de miga, o sea. Está completamente loco. Un crudo. Martín Imán y compañía, encima de una bebita recién nacida. Encima. Sarita. Le mandamos un beso a toda la familia de Martín Imán y que seguimos disfrutando de su desayuno, por supuesto. Vamos a tener un gran programa hasta la una. Chulkin trajo de todo, Sol, muy, muy poquito material, mucho para contar. Mucho para contar, obvio. Y dárgelos para vos, ¿qué porcentaje tienen sangre? ¿De Navidad? Uh-huh. 42. Tendrías que decir no sé. No puedo hablar por dárgelos. Quiero tentar el abismo y a la muerte estafar. Volvamos a cero, borrémoslo todo y festejemos. Y mañana me despierto sobre y feliz. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa fallar. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. A las mujeres reír, el mundo de ellas me hunde en sus huellas y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz. Sábado. Ese momento en que una media luna alcanza para que sea feliz. Para que sea feliz. football, a ticket to the end of the rainbow. I'll watch the stars crash in the sea. If I could ask God just one question. Why aren't you here with me tonight? Someday we'll know if love can move a mountain. Someday we'll know why the sky is blue. Someday we'll know why I wasn't meant for you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Someday we'll know why Samson loved Delilah. One day I'll go dancing on the moon. Someday you'll know that I was the one for you. New Radicals suena en Punto Caramelo a las 10 y 24 de la mañana, haciendo un matecito, viviendo este diciembre con, en este momento en Ciudad de Buenos Aires, 30 no, grados 9. No puede ser. Bueno, cada vez que digo la hora, la temperatura, subió un gradito. Mañana piove y piove. De ahí baja un poco la temperatura. Pero no nos vamos a meter con el pronóstico en este momento de lleno, sino que nos vamos a meter con algunas cosas que están pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Les cuento un poco y ustedes me dicen en cuál nos adentramos, ¿les parece? Dale. Bueno, un poco tiene que ver con diciembre y con lo navideño, porque una de las opciones es la fiesta del pan dulce en Suipacha, en General Rivas. Esto va a ser mañana. Va a haber paseo de pan dulce. ¡Oh, epa! Jura, ¿cómo jura, es eso? Jura de panes dulces en las categorías amateur y profesional. ¡Jura de pan dulce, por Dios! Peripeña navideña con artesanías y emprendimientos locales, espectáculos musicales, talleres, y va a estar el mismísimo Papá Noel para que te saques una foto. Ahora, no es que va a haber... Harta de estar contenta. Bueno, tenemos, si no por otro lado, el aniversario de Croto en Tapalqué. ¡Opa! No le digas así. El número 111, centésimo, décimo... ¿Tenés, perdón, que okay. me da toc? La fundita del micrófono, mandale con bien. Ahí está. Bien. Bueno, aniversario de Croto. Algunos que ya pueden festejar también, ¿no? El aniversario de Croto en Tapalqué, en este caso. Siempre con la misma remera. Sí, dale. Vos jubilala. Tenés, ¿algún exnovio Croto? Pues, sí, ¿quién no tiene un Croto? Bueno, acto protocolar. Instituciones locales, paseo de artesanías, emprendimientos, paseo gastronómico, espectáculos artísticos, entrada gratuita. Bien. Eso en General Rivas. Por otro lado, tenemos la fiesta de los pueblos en Bragado. Va a haber desfile criollo, prueba de rienda libre, de caballo de trabajos pesados. Pobrecito. Pobre. Espectáculos de artistas locales zonales y servicio de cantina. En la tierra de Héctor Larrea, me pongo de pie. Bien. Y por último tenemos la Fiesta Nacional del Durazno en Mercedes, la edición número 50. Me encantaría esa. Bueno, nos metemos. ¿Yulkin? Sí, por favor. Mirá que las preguntas Pan. Se vienen. Estoy lista para todo, Sol. Bueno, en la edición número 50, entonces decimos número redondo. Nos gusta que estas fiestas vayan cumpliendo años y siempre haciendo esta cobertura. Arrancó ayer y sigue hasta el domingo. Desde el mediodía, sobre el origen de esta fiesta, arrancó en 1966 y un poco era para honrar a los hombres y mujeres que en las quintas de Mercedes produjeran tan exquisita y copiosa cantidad de duraznos. Ay, wow. Y a la vez promocionar su producción y su calidad. ¿Qué ¿entendés? Yo digo, cuando yo me puse a redactar dije exquisita y copiosa cantidad. No. ¿Copiosa es tuya o de exquisita y copiosa? No, no, no, mía, ¿podés creer? Estoy escribiendo, estoy empezando a escribir bien. Como... A diferencia de muchas personas que dejaron de escribir. Totalmente. Bueno, se forma la Asociación de Fruticultores en 1967 y ahí dicen, esto hay que festejarlo. ¿Le comiste algún fruticultor? No, pero tuve un novio que en un momento quiso como proyecto junto, en conjunto que pongamos una verdulería. No. ¿Y qué le dijiste vos? ¿Cuál fue? A ver. Que lo dudé. Hay que ir al Mercado Central muy temprano. Literal. Y dije, si vas vos al Mercado Central, tenía una camionetita, ¿te acordás? Claro, es horario Donner. Pará, y había un local de papá. Y quería alquilarle local a papá. No me acuerdo. Para poner una verdulería. Y yo en un momento lo dudé y dije, bueno, estamos yendo por todo, tener una verdulería en conjunto. Pero bueno, no se dio. Ay, ¿orgánico era? No, iba a ser todo tranquilo. Todo fumigue, todo fumigue a ti. Era Fumarola, se llamaba. Ah, ok. Ya sé quién es. Bueno, ¿qué habrá entonces en la fiesta del durazno? Ustedes dicen, ¿de qué hablan estas pibas? Estamos hablando de Mercedes, que es la fiesta de duraznito. Ay, claro. Bueno, habrá concursos, patio gastronómico y cervecero. Sí. Mercado sustentable. Mira qué lindo para meter en la bolsa. De a un durano, durano, tres durano, cuatro durano. Está medio pichada esa balanza, ¿no? Está pichada la balanza, como que pesa un poquito más. Mirá la durano. Bueno, te digo, concursos, patio gastronómico, cerveceros, mercado sustentable. La cerveza y el durano no se llevan tan bien. No, no, sí, no, porque hay auspicia ya no. Otro tipo de. Por eso, llévate pasaña. El durano para tu casa, de última, comprate ricos duraznos. Sí. Y después la no, cerveza. Como, cerveza. Como Taylor Swift que se besó al lado de un baño químico con el novio. ¿Te acordás la foto? Sí, no, al lado de Bazzani. ¿Cómo olvidarla? No. Ay, terminó el show y se va a dar un beso. Estamos en la Fiesta Nacional del Durazno, edición okay. Número 50 en Mercedes. Concursos, patio gastronómico, cerveceros, mercado sustentable, paseo de artesanos, espacios infantiles, espectáculos en vivo durante las tres jornadas. Y también se presenta el sabor especial durazno mercedino de una heladería histórica de la zona. Estoy. Que se llama heladería Al Ocio. Entonces dijeron, vamos a estrenar en el número 50 de esta fiesta el gusto de helado durazno mercedino, que tiene una particularidad de que es... Denominación de origen. Que es dulce. Ah. Es muy dulce. Bueno, ¿qué va a haber también? Exhibiciones de duraznos y derivados, concursos de embaladores. O sea, claro. Hay que embalar los duraznos los para héroes. Que se te apreten, ¿entendés? Mm. Food tracks, shows musicales y actividades para todas las edades. Una grilla rapidita, les cuento de lo por que va a haber. Hoy, sábado 13 de diciembre, Mercedes es danza a las 18, Nación Huipala a las 19:40, Gustavo Guzmán, Desde el Alma, premiación al mejor embalador de durazno, a las 21, Emma Grassi, a las 22, Cumbia Pica y a las 23, la S Band. Cierran los Arismendi a las 00, muy ¿sí? Bueno. Y para mañana tenemos Mercedes es danza, Claudia Lomeña, La Última Junta, Ballet Estrella del Sur, Protocolo, me encanta el nombre de banda, Protocolo, Raíces Mercedinas, premiación al mejor dulce y al mejor productor de durazno, y el Guagua Imperial cierra, que es un tributo a los Guaguancó. Están para unas preguntitas cortitas, a ver si... Sí. Muy chiquititas. Ojalá. Julieta Pink. Sí. ¿Qué fruta honra la Fiesta Nacional del Durazno Mercedes? Vale, sol. El durazno claro. Mercedino. Correcto. Julieta Schulke, fácil. Quiero así, ¿eh? ¿Qué predio suele ser sede de las ediciones recientes de la fiesta? Lo dije. Uno que está... A ver. ¿Cómo se llama? Uy. Ese. Ahí estamos con poco tiempo. Uy. Luis Alberto Spinetta. Luis Alberto Spinetta. Complejo cultural La Trocha. Oh. La Trocha. Ay. Julieta Pink. Yo no lo dijo. Julieta Pink. Sí. ¿Te gusta el durazno? Sí. ¿Qué te tenés que bancar? Dale, la pelusa. Sol. Correcto. ¿Sabes? Refranes. Y este es facilísimo, Julkin. Es como la más fácil de toda la historia. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico que define la firmeza del durazno durante la maduración post cosecha? No lo dijiste eso. Sí. Para el no, excusa no. ¿Puedes repetir? ¿Cuál es el mecanismo fisiológico que define la firmeza del durazno durante su maduración post cosecha? Post cosecha, atención. No es post Malone. No, sí. Robes, Julieta, porque esta la sabes. Ay, esperá. Los deja... Se le fue el tiempo. Los deja dentes. No sé. Y la respuesta es la degradación enzimática de las pectinas de la pared celular por acción de la poligatulonasa y la pectimetilesterasa. Fácil. Estaba, la tenía en la punta de la lengua. Era fácil, no, nunca la sabía. Gracias, Sol. No, de nada. Hermoso, chica, es un todo. Trabajo, de hecho. Punto Caramelo. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and she'll send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send dance and tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there. So all the cups got broke. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there. I'm kinda older than I was when I rebelled without a care. So there. Punto Caramelo, hogar, dulce y salado hogar. Qué rico un fosforito. Punto Caramelo, Caramelo, Caramelo, Caramelo, Caramelo, Punto Caramelo. Suena en Punto Caramelo, 20 minutos, faltan para las 11 de la mañana. Es tu momento de subirte a un Peugeot, elegí tu Peugeot 208 o Peugeot 2008 y disfruta el diseño, confort y tecnología todos los días. Podés financiar hasta 20 millones con tasa cero a 24 meses. Conoce más en peugeot.com.ar. Porcentaje de Navidad en Sangre. Le preguntamos a nuestra audiencia porque queremos saber en qué están. Nos estamos actualizando con este mes maravilloso y esto nos contestan. Hola, Caramela. Hola. Buen día. Habla Toto de Parque Chacabuco. Lucho. Estoy con cero. Cero porcentaje navideño. Es que tampoco pude armar el arbolito porque tengo un gato cachorro que tal se cual, cuelga de todos lados. Claro, y ese árbol quedaría completamente destrozado. Gato. Así que hay un factor determinante que hace que tenga cero en sangre. Tengo una idea, de navidad. Tengo una idea. Déjalo terminar. Te lo dejé terminar. Tiene un gato cachorro. Tiene un gato cachorro. Pero ¿qué pasa si, atención, Lucho? ¿Qué pasa si de la cortina, de un riel que tengas, lo que sea, colgas una tanza? Sí. Con algún arbolito que tal vez con una brisa que te regala diciembre al atardecer o cuando está por venir la tormenta, gira algún arbolito, una cosita que está colgante. Es más tentador para el gato cachorro algo que cuelga que algo que está en el piso. Tiene más variedad para treparse. El gato o yo, dice el árbol, y está eligiendo al gato. Y por supuesto, toda la vida. Termina de cerrar. Y sí. Hola, chicas, ¿cómo andan? Buen día. Lo mío es, por ahí suena un poco exagerado, pero yo a partir del mes de octubre ya tengo todo decorado navideño. Me parece bárbaro. Tengo un estudio de fotografía, así que a fines de octubre ya empiezo con las sesiones. Por ende, mediados, puerta, arbolito, todo encargado, todo envuelto. Me encanta. Está perfecto. Si la vida te da limones, ¿qué vas a hacer? No, es Navidad. Vas a decorar en octubre. Borla. Limonchelo. Limonchelo. 11-6861-1043. A ver. Hola, chicas. Buen día. Hola. Hernán de Varela. Varela. No, mi porcentaje de Navidad, bajísimo. Upa. ¿Cómo estás, Varela? Un 30%. Estás como yo, Varela. ¿Por qué? Se me da por las luces últimamente. Bueno. El árbol como que me molesta. Es verdad. Pero ojo, no como para lugar. Bueno. No. Palo hablar. Pero no se arma el 15 y se desarma ni bien vienen los reyes. Ni bien vienen los reyes, después el cumpleaños de Bonadeo. Vienen los reyes, 6 de enero cumple Bonadeo, el 7 se desarma. Ahora, no confundamos tener porcentaje de Navidad en sangre, cuánta decoración pusiste en tu casa, con lo que te pasa indoor. No, entiendo. No. Yo estoy diciendo cuánto porcentaje, aunque no tengas nada en tu casa decorado, ¿qué porcentaje tenés vos? No, acá para mí estamos hablando de decoración y lo planteamos como desde la decoración. Para eso te digo que son las dos. Tendríamos que hacer una reunión de prepro y pensarlo mejor. Yo entendí y me unía con Varela, que Varela decía lo de las luces. Sí. Yo tengo luces todo el año en mi casa. Claro. Debajo del tele tengo ahí como unas luces. Del tele. Bueno, 11-6861-1043, Shulkin. Todo re bien. Estoy esperando mis guirnaldas. ¿Llegaron? No, no re bien. Como vienen de afuera. Ay, me vuelvo loca. Hasta la una este programa, ¿eh? No. Ustedes dicen, ¿cómo van a hacer? No llegamos. Si están diciendo puras pavadas, les juro que llegamos a la una. No llegamos. No sabés todo lo que queda. Yo me tengo que ir una menos 10. No, no, se I do my best, pray that I can lift up, pray my brother is blessed, praying for enough, pray that Julia wins, pray I judge nobody and forgive me my sins, I pray we make it, pray my friend to pull through, pray as I take it, unto others I do, praying on your love, we pray with every breath, though I'm in the valley of the shadow of death, and so we pray for someone to come and show me the some shelter and some records to play. And so we pray. We'll be singing Baraye. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray. I know somewhere that heaven is waiting. And so we pray. I know somewhere that something amazing. And so we pray. I know somewhere we'll feel no pain until we make it. sleep and wake, cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace, cause love's more than I can take, yeah. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some reckless to play. And so we pray we'll be singing my right day till nobody's in need of the bodies. Faltan para las 11 de la mañana, 30 grados, 9 décimos de temperatura. Está entre soleado y nublado. Más o menos. No, bárbaro el pronóstico. Ella es locutora nacional, tiene varios Martín Fierro, por si alguien recién se suma. ¿Qué te voy a decir? ¿Soleado? Vos salís en Varela y por ahí está nublado. Y no si hay una digo, nube, Julieta. No, pero hay que ser más federales. ¿Qué te voy a decir? Lo que veo yo en Palermo, te voy a decir, voy a decir así de básica, voy a hacer. No, no. Me opongo. Y decir pronóstico de todo el país. No quiero. Tengo una idea. ¿Qué? Tengo una idea. Hablemos de los mejores inventos de 2025. Ah, yo estoy. Tengo balances del año. Empezamos con esta etapa en donde a mí me gusta traer resúmenes del año. Y en este caso, la revista Time, como todos los años, eligió 300 inventos. La revista Time. Me de gusta. Esos 300 inventos. Sí. Elegí 6, nada más. Fue difícil, los vi todos y me guardo algunos otros para otros programas. Bien. Uno de los inventos del año son los humanoides. Y la revista destaca a Fugger y a Unitree R1. Camus. Unitree es el robot chino humanoide que vino un día acá. Sí. R1 es una versión más económica de $5,000. Y destacan estos dos humanoides porque llegan al mercado, porque empiezan a marcar una era en donde van a ser entrenados con inteligencia artificial, redes neuronales, donde van a aprender de nosotros, donde prometen, por ejemplo, en el caso de Fugger, que es una empresa de Estados Unidos, prometen hacer tareas domésticas. Por ejemplo, podrían poner la ropa adentro del lavarropas, pero no, hay una mala. Es una boludez. Justo poner la ropa dentro del lavarropas es lo más boludo que es. ¿Sabés lo que es más boludo? Es que pone la ropa dentro del lavarropas, lo cierra, pero no lo puede encender. No, basta, corte. No, serio. Gastate la plata en otra cosa, Julia. Claro. En el caso de este Fugger, pesa 60 kilos. En el caso del de Unitree R1, pesa tan solo 20 kilos. Estamos hablando de un robot humanoide que hace piruetas y que por ahora está destinado a desarrolladores, a empresas. Pero, bueno, 26 articulaciones tiene el humano. Nosotros tenemos 300 articulaciones. Uh-huh. Así que vienen por nosotros. Claro, vienen por nosotros. Por ahora ponen un lavado y hacen piruetas. Gracias, paso. Bueno. Me lo gasto en sanguchito de miga. Obvio. Ahí tenés. Humanoides, invento del año, y seguramente el año que viene haya otro humanoide que haga más cosas y lo vamos a traer a Punto Caramelo. Segundo invento que destaco es el Lotus Ring. Este les va a gustar mucho. Es la idea de un ex ingeniero de Apple que renuncia a la empresa. Este ingeniero usaba muletas y silla de ruedas y lo que le pasaba es que por ahí se quedaba dormido en el sillón y no podía apagar la tele. Entonces hizo un anillo que funciona con luz infrarroja y sirve como un control remoto universal. Entonces, ¿y por qué usa un control remoto común? No, bueno, porque lo que permite es apagar las luces también, ¿entendés? Sacar el lavado que puso el otro. Este dispositivo es un dispositivo de accesibilidad que sirve para hacer tu casa inteligente. Bueno, entonces bueno. Vos le pones un cobertor especial a las tapas de luz. Claro, Bueno, y lo que hace es, a través de esta señal infrarroja, apagar luces, el televisor, el equipo de música. Y ya alguno se pedirá matrimonio con ese anillito, ¿eh? Recontra, sí. No, imagínate. Yo creo que sí. ¿Cuánto sale? Si podés comprar uno, compras dos. ¿Cuánto sale? $400. Sí, barato, sí. El que tiene 400 tiene 800. Pero más plata, sí, pero más sí. Plata. Y además que te viene con el switch covers, te vienen con tres para que les pongas a las tapitas de luz. Y aparte, si sos argentino, vos le decís, escuchame, estamos hablando entre gente, te voy a comprar dos. Bueno. Haceme 700. Haceme 700, somos tus amigos. Si no me creen, no me hace factura. No, me ofende. ¿Entendés? Y bueno, termina saliendo. Otro invento del año. Está bien, con factura. Siempre con factura. Cosas que pasan, no que estén bien. Otro invento del año, no lo podemos tocar, pero sí lo podemos usar. Ay, es DeepSeek R1. Es una inteligencia artificial china que en febrero... Pero esta es la contra de ChatGPT, porque es china. Es una IA china que sacudió al mercado de Estados Unidos a ChatGPT, porque los chinos presentaron, a través de una startup que se llama DeepSeek, presentaron un modelo de IA conversacional y que funciona muy bien, que salió mucho más barato que hacer ChatGPT, que es súper eficiente, que es de código abierto y que le está rompiendo, pero en Estados Unidos están en contra de esta aplicación. Porque la, China. Sí, pero la revista Time, que es de Estados Unidos, la destaca y no destaca a otras como las de OpenAI o demás. Todo pago, así que un poquito de pica este destacado. Y también curioso que la persona del año para revista Time... estoy hablando en algún punto de inventos, porque la revista destaca a los arquitectos de IA. Dicen, este año no es una persona, sino es un grupo de personas la persona del año. Y destaca a las personas que están detrás de todos estos modelos, a los que escuchamos siempre y otros más. Bien. Shenzhen Huang, que es el que hace los chips para que funcione la inteligencia artificial. Pensé que los anguchitos. Y los más, Mark Zuckerberg y otros. Esto también. Es importante destacar que destaca a personas en vez de una este año. Otro invento, hay una moda que se está viniendo, que es estar en contra del celular, del smartphone. Uh-huh. Un poco lo entiendo, se vienen hablando en diferentes conversaciones, en diferentes ámbitos. Estamos un poco sacudidos por esta mini computadora. Es como que vamos con una computadora a todos lados, uh-huh. Es raro. Bueno, hay una gente de Brooklyn, de ahí de Nueva York, de Estados Unidos, que inventó The Light Phone. Y lo que proponen es un celular de light, como minimalista, con tinta electrónica. La tinta electrónica es hermosa para usar en celulares, uh-huh. Con muchas menos funciones que un celular. Tiene un navegador limitado, o sea, no tenés un Chrome para buscar lo que querés, sino con limitaciones. Es la tercera generación de un celular que presentaron en 2017, en Barcelona, unos chicos barbudos. Con estos chicos hablé en 2017. ¿Algún tabalero era, no? Ay, igual a los tabaleros. Igual a los tabaleros, pero de Brooklyn. Y me acuerdo que en su momento era no tenía ni cámara de fotos. En esta tercera generación es un celular básico, pero con una buena cámara de fotos, con 5G, pero sin redes sociales, que es el gran temita. Hay una tendencia, porque hay otros inventos destacados de celulares chiquititos. Uh-huh. Hay también una tendencia de madres y padres que quieren darle a los chicos y chicas como primer celular un Nokia, ¿entendés? Un celular con más limitaciones. Dice que se los revalearon bastante por la nuca a ciertos padres. Toma, mamá. Bueno, cosa que pasa, lo que hacen los chicos. Que no están bien. Pero las hacen. No está bien. La que viene. Otro invento destacado, este es hermoso. Me quedan dos, voy a ir cortito. Uno es un robotito que se llama Necollita Fufu. ¡Ay, Necollita! Es un gatito que lo pones en la taza de té o de sopa y te enfría lo que está caliente. ¡Ay, no, dale! Es el invento de un japonés. ¡Lo amo! Se sopla más la sopa. ¿Sabes por qué la hizo este japonés? Nombre... Harto de soplar el ponja. Bueno, Necollita, dale. El ponja se llama Shunshuki Aoki. Ay. Y dice... Esto está destinado a niños y niñas en donde sus padres, madres, adultos les soplan la comida y los microbios. Entonces, claro, directamente es este gatito que pones en la sopa, se programa para que tenga diferentes intensidades de soplido y sale $25 en Japón. Así que también se puede conseguir el Fufu. Y el último, este para esta temporada de calor, es la cama inteligente. La cama inteligente Sleep Number se llama, y es una cama que tiene un sistema de flujo de aire dinámico en donde ya directamente el colchón es el que puede regular el frío o calor. ¿Y los sueños? Como las almohadas Canon. Si dormís bien y estás fresquito, seguramente sueñes mejor. Esta cama es un poquito cara, llega el año que viene por $4,400. Sol, cómpramela. Ay, es que me parece bárbara, te digo, Puede enfriar el colchón hasta 15 grados. Y está bueno que si la heladera en las fiestas colapsa, tenés que enfriar un pionono recién hecho, algo lo vas apoyando arriba de la cama. Ay, qué lindo. Como soporte. Sí. Como soporte. Porque tiene unos ventiladores por dentro que hacen que vos puedas entonces regular la temperatura. La llenás de piononos. $4,400. Dale. ¿Quién no tiene $4,400? No hay plata, ¿reservamos tres? Dale, tres. Ya mismo. Punto Caramelo. La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas

Coldplay, Love Philosophy en Punto Caramelo. 10 minutos de las 11 de la mañana, tomando un rico cafecito de Kimi, café de especialidad acá del barrio para tomar, para llevar. Rabignani 1571, de 8 a 20, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 20, riquísimo el café de Kimi. Podés seguirlos en kimicafe.ba para sol con leche de almendras, todo a pedido. Muy rico, me encanta, sí. A pedido, como en un fin de semana con cosas para hacer adentro de tu casa o de otra casa, bajo techo. Como por ejemplo un partido de fútbol Racing Estudiantes hoy 9 de la noche. Hay mucha gente que inclusive sin ser de Racing o de Estudiantes lo va a ver. Quien tenga PAC Fútbol, por supuesto, por TNT y otros canales. Así que ese es un plan para hoy a la noche. También una recomendación de podcast quiero hacer. En teoría se llama, es el podcast de dos chicas, Almendra Veiga, estudiante de biología, y Celeste Giardinelli, periodista, divulgadora de ciencia. Y ambas se juntan en un podcast que quiere divulgar la ciencia de una manera amena, accesible. Y lo que me gusta es que Almendra, seguramente muchos las conozcan por redes sociales, estudia biología y lleva cosas que ve en sus clases. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hacen un capítulo sobre hongos y ella lo trae por una clase de hongos en la carrera de biología. Y está buenísimo porque es re ameno, porque tiene evidencia científica, porque te traen noticias y porque son dos amigas que se juntan a hablar de ciencia. Tienen una producción muy copada de personas detrás y son unos de las destacadas de este año por Spotify como los podcasts más escuchados. Así que recomiendo en teoría. Eso por un lado. Por otro lado, también recomiendo un disco. Mi año gótico llegó, el nuevo álbum de Emo Aurvilleur. Son 10 temas. Bueno, este que estamos escuchando ahora es la colaboración que hace con Julián Cartoon en un tema que se llama En la moto. Qué dupla, ¿eh? Gran dupla. También gran dupla con Fito Páez. Bien. En un tema que se llama Caetano, que como se imaginarán es más bossa nova. Pero lo hermoso para mí de este disco que estábamos escuchando, bueno, es el espíritu disco bailable que tiene Emma. Es momento de hacer playlists navideñas de fin de año. Para mí, algún tema de mi año gótico tiene que estar en tu lista de Navidad. En el armado de la mesa, ¿no? Hermoso, hermoso. Solcito, mantel. Enrollando el pionono. Sí, ya quiero comer pionono. Yo también. Quiero que hagas uno para que quede para el otro día sin tocar, ¿entendés? Siempre hago dos. Bien, uno se come el 24 y el otro entero sin tocar para el otro día. Bien, y ensalada rusa creo que voy a hacer también. No. Me pido tu hija. ¿En serio? Sí. ¿Y no pueden hacer un pionono este fin de semana y ya comer pionono como una cosa que se spoilea el sabor? Pero ¿Vos te pones un traje de neopren para ir a un casamiento? No. Bueno, es lo mismo. Ok. No entiendo. Bueno, está bien. Y una más. Tengo una serie recomendada por Solcito Rosales, por Sofi Verón. Se llama Pluribus. Lo voy a decir bien en criollo. Un poco de ciencia ficción. El creador de Breaking Bad, una de mis series favoritas, se llama Vince Gilligan, es el creador de Breaking Bad, que ahora trae esta serie de Apple TV. Apple TV, puedes encontrarla por ahí. En también, Avenida Torrent. En Avenida Torrent, cuidado igual con eso. Se trata de un virus alienígena que afecta a toda la humanidad, en donde la gente se convierte en personas contentas, felices. Menos 13 personas que tienen la posta. Yo sé que Solcito la está viendo. Sí, están estrenando un capítulo cada jueves. Está viernes. Buenísima. Bueno, viernes puede ser. Termina el 26 de diciembre. Son 9 capítulos en total. Me hace acordar un poco a las películas de Shyamalan, que es el de Sexto Sentido, como cosas que pasan mundialmente y que de repente no tienen explicación y vas capítulo a capítulo tratando de saber qué pasó. Y por supuesto, siguiendo todo desde la visión de la protagonista, que es genial. Y cómo las 13 personas que no tienen este virus alienígena se abusan un poco de las personas felices para que sean, porque son muy serviciales y porque dicen todo que sí. Bueno, de eso es un poco la trama y mucho más spoiler no. Y los estudian también para ver por qué ellos no cayeron en ese virus. Así que está buenísima. Muy buena. Bueno, se llama Pluribus, Pluribus, como quieran, y lo encuentran en Apple TV o por ahí. Bien. Plancitos para afuera. Por un lado tenemos un festival hoy en la Floralis Genérica, ese monumento tan increíble de Buenos Aires que queda ahí al lado de la Facultad de Derecho. Sufrió en un temporal la caída de alguno de sus pétalos, se había roto su mecanismo, se pudo terminar de arreglar, ya está en funcionamiento total. Digo, está completa todavía, no el funcionamiento de la Floralis, que la particularidad que tenía era que se abría y se cerraba, ahora quedó fija, pero okay, por lo menos entera. Estuve hace poquito cuando tenía un pétalo caído y daba un poco depre. Así que bueno, ya está terminada y por eso hacen hoy un festival. La plaza de donde está la Floralis se llama Plaza de las Naciones Unidas. Queda en Figueroa Alcorta 2301, al lado de la Facultad de Derecho, a la vuelta del Bellas Artes. Así que una linda rotation para hacer por ahí. ¿Y qué pasa el día de hoy desde el mediodía? Feria gastronómica y música en vivo. Hablabas recién de Emma Jorviliar, va a tocar gratis en el cierre de este festival. Arranca con Rayos Láser a las 4 de la tarde, Chechi de Marcos a las 18 y cierra Emma Jorviliar a las 20, gratuito. Se suspende por lluvia, pero hoy no va a llover, así que se va a poder disfrutar de la Floralis completa y también de musiquita, cosito en vivo, re lindo plan para hacer hoy. Tenemos otro plan para afuera, también musical, porque la Orquesta de Tango de Buenos Aires toca con Juan Carlos Baglietto gratis en la Usina del Arte. Mirá qué bien. Muy buen plan. Hoy a las 20 se van a presentar la Orquesta de Tango y Juan Carlos Baglietto como cantante solista por la Jornada Central de la Semana del Tango. Hoy es el Día Nacional del Tango que honra el nacimiento de Carlos Gardel. Uh-huh. Así que por la Semana del Tango y por el Día del Tango está este evento en la Usina del Arte a las 20. Entrada gratuita, así que para disfrutar. También tenemos Buenos Aires Market nocturno. Arrancan las jornadas de diciembre. Hoy, ¿hay que ir con linterna en la cabeza? Lintervincha, le digo yo. Lintervincha. Pero no, no hace falta porque va a estar iluminado. Esto es en el Parque Rivadavia, en Caballito. Rivadavia 4800. Es la edición de Buenos Aires Market donde tenés mercado comestible y mercado de productos y de regalos también. Y nocturno va a ser entre las 5 de la tarde y las 0. Un poco también climáticamente acompaña más la nochecita. Y en diciembre siempre están estas jornadas donde uno puede disfrutar y estar ahí en eso nocturno, Parque Rivadavia. Y también recomiendo mucho, hoy toca nuestra amiga Sofita, cantante también de nuestro jingle de acá de Punto Caramelo. Sofía Vítola. Sofía Vítola, la queremos. Y está a solas, Potra a solas es el concierto del día de hoy. Concierto en la Casa Lolita. Esto es Humboldt 1784. Hay capacidad limitada y entradas en venta. Así que métanse en el Instagram de Sofita para conseguir entradas de esta función. Solita ella y haciendo un show increíble. Gracias, chicas. La verdad me encanta lo que hacen. Y las escucho siempre. Pero hace algo vos también. Programa. Porque digo, traete algo. ¿Que recomiende? No sé. Algo. ¿Qué? Escribite algo, un papel, algo. Dale, dale, dale. Para la próxima. Dale. Punto Caramelo. Beautiful. So come dance the silence down through the morning.

Total, porque llegaron los nuevos bombones Frozen by Del Turista, el clásico del turista, ¿se acuerdan? Vas caminando por la Mitre, por ejemplo, en Bariloche, y te metes en el turista, que es toda una experiencia. Bueno, saca esta novedad que es increíble. Ya les anticipo que es un postre espectacular, es ideal para compartir un viaje directo a la felicidad y a la Patagonia argentina que amo. Combinan el mejor chocolate artesanal del turista, que ya conocemos, relleno de frambuesa, dulce de leche, y acá, ojo, porque hay una característica única, es el primer postre que podés probar como quieras. Frozen lo podés hacer congelado, por supuesto, frío de heladera o natural. O sea, en cualquier estado te va a encantar. Frozen by Del Turista viene en tres variedades distintas. Las podés descubrir en todas las sucursales del turista que hay en el país, en su tienda online. En Argentina es chocolatesdelturista.com. Ahí ya te metés y la foto que ves ya te empiezan a encantar, así que vas a buscar las sucursales. Escanea el QR y empezá a seguirlos para enterarte de todas sus novedades. Frozen es Patagonia, Frozen es Del Turista. Tenemos un montón acá de sabores para probar, así que riquísimo, yo ya lo probé. Yo pegaría tres temas, chapa, y vamos a comer los bombones de Frozen, ¿te parece? No me malinterpreten. Pongo un lavado y pongo punto caramelo. En Punto Caramelo a las 11:28 y se habilita el teléfono, que es el 47756688, con ese plano maravilloso del arbolito de Navidad, para decirles que viene el Soñando en un segundo nada más. Viene Tomás Fonsi, que va a ser nuestro jurado invitado. Y si recién te enganchás, nunca escuchaste Punto Caramelo, bueno, hola, primero, hola. Hay sueños donde tal vez por scrollear hasta tarde se te meten famosos, famosas, y después lo contás en una, no sé, en una sobremesa, en una juntada. ¿Sabés qué soñé? ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? A ver, por ejemplo, Solcito Rosa, ¿qué soñaste? Acabo de contar que soñé con un tabalero, con uno de los tabaleros, y nadie me dio bola. Nadie te dio bola. O sea, quiero jugar. Bueno, entonces vos llamás al 47756688 y ese sueño, que nadie te valora, acá sí tiene muchísimo valor, porque de hecho te puedes llevar dos noches en hoteles Dazzler by Wyndham, que es una cadena increíble que conocemos, que disfrutamos y recomendamos, donde los sueños no quedan solo en la almohada, se te hacen realidad, buen descanso, una ubicación espectacular, desayuno que parece realmente salido de un sueño. Si te gusta viajar y soñar en grande, Dazzler by Wyndham te espera con destinos increíbles. Puedes elegir Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, un montón. Dazzlerhoteles.com, ahí te metes y descubrís todo esto que te estoy contando y mucho más. Vas a transformar tus noches en experiencias inolvidables. Y tal vez quien te dice que con tu sueño te ganes dos noches. Dazzler by Wyndham, donde los sueños te acompañan a donde vayas. A ver, che. Hola, chicas. Hola. Amorosas. Bueno, yo armo el arbolito. Bien. El 8 de diciembre. Claro, pero no tiene fecha de desarme. Muy bien. Me pasó que un año. Sí. Estuvo como adorno. Me encantaba cómo estaba. Entonces lo tuve como adorno. Lo dejé todo el año. Qué hasta bárbaro, el próximo año. Con el pesebre, con todo. Fuerte. Y venían los amigos de mi hija y decían: el arbolito. Ah, sí, mi mamá lo tiene como adorno. Es espectacular. Así que bueno, eso me pasó un año y la verdad que no lo hice más porque después lo desarmo, pero me encanta. Yo tengo, no sé, en sangre. ¿Cuánto? 100.000. 100.000, qué bueno. Les deseo unas felices fiestas. Un beso. Besos para vos. Y algo que hago yo cuando desarmo el árbol o cuando me regalan un adorno que me gusta mucho y todavía no es época, como Yulkin, que me trajo un adornito de un viaje. O mamá nos trajo una campana. Claro. Hermosa, hermosa. Y los adornos más lindos quedan todo el año colgados y se convierten en adornos de tu casa itinerantes. Los sacás cuando te cansaste, que también sucede, ¿eh? Uh-huh. Así que espectacular en el 11-6861-1043. Porcentaje de Navidad en sangre es lo que estamos testeando de nuestra audiencia caramelera. 11:31, hablábamos de Manuel recién. Llega con radios a Punto Caramelo. ¿Y dónde están esas radios modernas? ¿Qué pasa? 45 minutos. Es Major Viller con Radio Suena en Punto Caramelo cuando recibimos a Tomás Fonsi. ¡No! Bueno. ¿Qué tal? Gracias por venir un sábado. Es diciembre. Un sábado de diciembre vale triple, te digo. Una gemita. Sí, cualquier día de diciembre vale triple. Re daba para decir se me complicó. Sí, y el tipo está acá, ¿ok? Muy bien. Así que se valora totalmente. Por favor, es un placer, la verdad que. Bueno, te escuchamos todos los días acá con mi asistente personal. Está el asistente Teo. A ver, Teo, hola Teo, decí hola. Hola. Listo, no digas más nada. Es la época donde vamos con nuestros asistentes de la vida a todos lados. No queda otra. No, claro que sí. Alternativa. Claro que sí, pues están terminando las clases, así que se incorporan los niños. Todo es plan, ¿no? Todo es plan. Todo. ¿Qué te parece si me acompañás a hacer la BTV? ¡Ojo! Hay otra. Aventura. Está buenísimo. Es todo dependiendo del tono que le pones. Siempre un heladito termina de completar. Obvio, cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa, cierra bien un helado. ¿Cómo cerrás este año? Muy bien, con mucha cosa, por suerte. Uh-huh. Por suerte medio sobrepasado, pero contento. Una Navidad de mierda increíble, así se llama la... No, Navidad de mierda no. Justo vos que sos tan navideña. No, así se llama la obra que la rompió toda este año. No te pasa nada con el título. Sí, me pasa, pero no te voy a decir. Ah, ok. No, porque no me gusta. Nos ha pasado. El título no me gusta, la obra me parece que es una bomba, que es espectacular. Sí, y a toda la gente también que no para de reírse. No, estamos muy contentos. La verdad que lo que pasó, nunca se espera. Sí. Digo, si pudiéramos todos lograr estos resultados, lo estaríamos haciendo todo el tiempo. Pero sí, logramos tener una obra muy, muy, muy graciosa, con sustento, con una familia ahí muy disfuncional, y salen todas las miserias a flote, digamos. Pero muy contentos, ahora ya terminamos acá y vamos a empezar a hacer temporada... Punta del Este, ¿no? En Punta del Este. ¡Qué bien! El 20 de diciembre. ¡Hermoso! En Enjoy Punta del Este van a estar de jueves a domingo. Sí. Espectacular. Y pueden sacar entradas en suticket.com. Suticket.com. Lindo, ¿no? Obra dirigida por el amigo Peto Menaje. Claro. Junto a Vero Ginás, y nos acompaña Alejo García Pintos y Anita Gutiérrez. Hermoso. Y es linda, aparte de ir a hacer teatro de gira, me imagino que... Gira es hermoso. Punta del Este como plazas nunca me tocó, así que vamos a ver qué tal. Y de lunes a miércoles playa, ¿no? Playa, también, porque de jueves todos, a domingo, vamos todos en familia. Qué hermoso. Llevo el asistente acá personal. Sí, por supuesto, protector solar, todo claro. Lonita sí. Y vas en un momento muy eventero de Punta del Este, donde hay mucha, ¿no? Nunca, mucho tampoco evento, estuve, cosita. Nunca, así fines de diciembre, estrenamos el 20 de diciembre y todo enero. Y estás allá, claro. Sí. Fiestas allá. Todo de blanco y todo. Aplauden lino, el atardecer. Mucho carrete, aprovechá para Instagram todo. Mucho lino. No, pero a mí me cuesta un poco eso. Mucho lino. Si no le sacás provecho ahí. Sí. Me gusta pensar que voy a ir como... Soy actor. Claro. Soy actor. Sí, por supuesto. Gente que se revuelca en el barro. Claro. En contacto con otras coordenadas. Y que ha ido de gira a lugares mucho menos cool, ¿eh? No tan rol, ni hablar. Bueno, espectacular. Y aparte, Código Viaje, que... Bueno, acá es un equipo muy, muy viajado. Tenemos a Solcito. Sí, que me encanta el programa. Así que... Nada más lindo que viajar, recorrer agarrar la ruta rumbo al horizonte. ¿Y ya tenés capítulos? Ya estrena en enero, pero ¿están los destinos? Es todo provincia de Buenos Aires. Bien. La filtramos a la provincia. Es la séptima temporada que hacemos. Y todavía nos faltan es buenísimo. Es tan, infinidad tan genial, de cosas, ¿no? Por hacer. Porque es enorme la provincia. Es enorme, siempre digo lo mismo, pero lo voy a decir otra vez. Pero me pasa mucho que me dicen, che, qué bueno, estás recorriendo todo el país, qué lindo. La, no, la provincia. Es solo la provincia de Buenos Aires. Solo la provincia. Pasa que desde el Delta, pasando por la costa atlántica o el sur, hay salares como en el norte, con flamencos rosados. Digo, hay una cantidad de... Hay cascadas. Claro. Y nadie lo sabe. O sea, está buenísimo. Está buenísimo el programa porque te hace descubrir un montón de lugares y decís, che, está re cerca y es re distinto. Claro. Los productos típicos también, las fiestas. Total. El producto regional. ¿Qué es lo más? ¿Te acordás algo loco que hayas probado o que te haya sorprendido? Esos de alfajor de torta argentina. Bueno, que alfajor probaste de torta en Dolores. En Dolores, tal cual. Lo has visto, en serio. Sí, o bueno, en ¿dónde era? Coronel Dorrego, hay una producción de frambuesas. Muy bueno. Que no solo te las... Te las llevas así como inmaculadas, sino que también hacen un alfajor con corazón de frambuesa y lo hacen ahí mismo, al lado de la. De, qué rico, la qué bueno. La parva de frambuesa. No, en general, a mí personalmente me encanta la naturaleza, me encanta estar en viaje y estoy cocinando un montón también en el programa. Vamos con una camioneta, bajo

Se encienden las luces y gira la escenografía porque comienza este que es el certamen de sueños con famosos y famosos más importante de la República Argentina. Tenemos un jurado excelso que va a puntuar esos sueños, que va a hacer que se lleven dos noches de hotel, una almohada Canon y sigan soñando y creando, ¿no?, todo este Netflix mental. Está el jurado mirándome como ya pidiendo que lo presente. Mariquena Rúfalo, ¿cómo te va? Buen día, ya diciembre, ¿no? Entonces aflojamos un poco con los sueños, se ponen raros. Uno come raro, come pesado, come mayonesa, cosas que no está tan acostumbrado con este calor. Así que los sueños pueden tornarse a pesadillas, que es un género que no suele salir tanto. Ajá, en esta pista. Así claro. Que hoy estoy esperanzada con que aparezcan esos sueños raros o con familiares que son famosos para uno. Es, ¿no?, interesante tu mirada, muchas gracias. No, Jen, besos. ¿Cómo estás, Jen? Muy bien, porque vengo de Córdoba, recién aterrizada, estuve en los sueños de Shakira. Epa, esta vez, mira, estuve analizando los sueños de Shakira, que sueña con famosos y famosas. Wow. ¿Locales? No te puedo decir. Bueno, en un ratito vamos a tratar de sonsacarte. Tomás Fonsi, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un honor, una gran responsabilidad la que me toca. Claro que sí. Espero estar a la altura. Seguramente vas a estarlo. No me pasa muy seguido. Bueno, pero en este caso yo creo que has soñado y no soñado, lo que te permite sacar un buen corolario seguramente de historias ajenas, porque sí sabes de argumentos, de guiones. Sí, ¿no? Y de coherencia dramática. Exacto. Porque a veces, viste, hay cosas que no cuadran. Que no cuadran, y en los sueños suele suceder que se mezcla todo. Random total. Tenemos ya alguien en línea en el 47756688. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Qué tal, Leandro? Leandro, ¿de dónde? De Valvanera. Leandro, ¿de Valvanera estás listo para contar tu sueño? Sí. Adelante, la pista es tuya, corazón. Bueno, les cuento. Esto fue un día que se quedó a dormir un amigo medio hippie que vino a Australia, en mi casa, y cenamos brownie. Entonces yo caí en un sueño muy profundo, y de repente estoy en un supermercado haciendo las compras, cuando escucho que dicen por el parlante, en minutos darán un show de comedia en la góndola de fideos. Y dije, uy, qué loco, bueno, vamos a ver. Y bueno, empiezo a encarar para la góndola de fideos, que me costó encontrarla, la verdad, pero ahí cuando me doy cuenta veo una persona arriba de un escenario montado en la góndola de fideos, y cuando miro bien es Rodrigo Avoneta. Entonces, ahí digo, bueno, qué bueno. Y me dice, bueno, qué bueno que llegaste porque no vino nadie todavía, oh, me dice. Y ahí empezó a llegar gente de a poco, ¿viste? Se llenó. Y él empezó con sus chistes, todo, ¿no? Muy buenos chistes, pero no me los acuerdo. Y cuando me di cuenta, la gente del público eran changuitos de supermercado, en realidad. Como que estábamos él, yo y los changuitos de supermercado, que se reían con los chistes, se chocaban entre ellos, hacían ruido. Y en un momento se empiezan a alborotar los changuitos de supermercado. Y empiezan a decir por altoparlante, se les recuerda que está prohibido chocar los changuitos de supermercado porque se rompen las patas, qué sé yo. Y en una de esas cuenta un chiste buenísimo Rodrigo Avoneta, los changuitos de supermercado empiezan a saltar para todos lados, qué sé yo, y se rompen las ruedas. Y empieza a caer el gerente del supermercado, no, se armó medio un quilombo ahí, que lo querían echar a Rodrigo Avoneta. Y en esa agarra la bici Rodrigo, dice, yo me voy de acá, vamos, me dice a mí, me subo con él a la bici. Y nos estamos yendo a toda velocidad por la góndola central de bebidas. Y ahí nos empieza a perseguir un guardia. Me dice, muestren las pertenencias, porque teníamos una mochila, ¿viste? Sí. Y cuando me doy cuenta, el guardia estaba todo hecho de fideos moñitos. Ay, no. Y ahí Rodrigo dice, yo me encargo. Y saca tipo un pomo de carnaval lleno de pesto. Y se lo tira ahí en el piso y se resbala el guardia y pudimos escapar, ¿no? Y una vez salimos del supermercado, me dice, ¿vos para dónde vas? Le digo, para Valvanera. Ah, yo me voy para el otro lado, nos vemos. Y ahí ya termina el sueño, básicamente. Te despertás. Leandro, muy interesante, muy con mucho detalle. Veo al jurado meta anotar. Así que vamos a ver qué tiene para decirnos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Jen, besos. ¿Cómo lo viste? Muy bien, lo vi. La verdad, divertido tu sueño, Lean. ¿Te dicen Lichu a veces? A veces sí. Bueno, vas a tener un punto, bueno, por eso. Tu amigo de Australia hippie sos vos, en realidad, y este sueño un poco habla de las sustancias antes de irse a dormir. Es un lindo sueño lisérgico, te felicito por eso, vas a tener dos puntos más por eso. ¿Cuándo cumplís años, Lichu? el 3 de agosto. Porque lo que yo veo en el sueño es el miedo a que no vayan los invitados e invitadas a un cumpleaños. Un poco eso, el miedo a quedarte solo. Vagoneta y la bicicleta, buen augurio. Es muy buena mi puntuación porque es un 9. Muy bueno, muy muy bueno. ¿Cómo lo vio Tomás Fonsi? Bueno, me gustó mucho que dijo brownie solamente y todos asumimos que era un brownie loco. Y ya no hace falta decir que es un brownie loco. No hace falta. También cenamos brownies. Y lo que disparó, ¿no? El nivel de tangentes. De tangentes. Sí. ¿Tangentes? De... Se fue por la tangente. Se va por la tangente todo el tiempo sin gente, porque en vez de gente eran changuitos. Muy bueno. Y muy tangencial, eso quiero decir. Como de un pequeño detalle fue saliendo. Y me gusta mucho la presencia de Rodrigo Vagoneta, porque soy fan personal de este personaje. Bien, ¿el puntaje de Tomás? El puntaje, ¿cómo es la escala? De 1 a 10. 1 al 10. Mi puntaje es del 1 al 10. ¿Su puntaje del 1 al 10 cuál sería? Es del 1 al 10. Todos. 10. O sea, 10. ¿Le pones un 10? No. Sí. ¿Le pones un 10? Espectacular. Sorprendió a cada momento. Sorprendió. Original manera de dar la mejor noticia, que es un 10, Leandro. Vamos a ver qué nos dice Mariquena Rúfalo. Te digo, Leandro, bienvenido a la pista. Coincido con mi colega jurado que dijo hippie y dijo brownie y no quedaron dudas. Yo sospecho que no estabas durmiendo, Lean. Como que fue un sueño vívido, como que fue despierto. Pienso que nos hacen falta más películas que sucedan en supermercados. Cuando contaste eso, dije como, ¿por qué no pasa que toda la película se desarrolle? Como el de Peter Lanzani, que se quedó encerrado en una camioneta, como que el se quedó encerrado Lanzani. En un supermercado, otro y, día en un, ¿no? Y me hizo acordar en una película bastante fumonchini también, que se llama La Guerra de las Salchichas, o La Fiesta de las Salchichas, sí, Sausage Party, que es de dibujitos, que una de las voces la hace Michael Cera y demás. Te la súper recomiendo para que la veas, está en Netflix. Porque un poco es eso, es las salchichas que cobran vida, los changuitos y demás. Y me imaginé changuitos riendo. Como que se les movía la parte de atrás. Como Cars, pero changos. Claro, como que la parte de atrás del changuito se movía cada vez que Vagoneta hacía un chiste. Me pareció espectacular. Y que uno iba para Balvanera y otro para otro lado. Si no, se iban juntos. Claro. Como en esa esquina. Me encantó tu sueño, Lean. Tenés una muy buena nota. Es un 8. ¡Epa! Es un 8. Tenés 27 puntos. Muy bien. Vamos a escuchar a tu contrincante. Quédate atento, Lean, ¿eh? Ok. Vamos a saludar a la persona que va a salir ahora al aire. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te llamas? Belén. Belén, ¿de dónde sos, Belén? Navideña. Soy de Paso del Rey. De Paso del Rey, Belén, ¿estás lista para contar tu sueño? Estoy lista, soy navideña y cumplo el 2 de enero, aparte, estoy ahí toda rodeada de fiestas, bueno. Una hermosura. Somos todos oídos, la pista es tuya, Belú. ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que tiene que ver con esto. Yo hace 2 semanas, yo soy profe de Zumba, tuve que viajar a Tandil. Por primera vez en micro fui y tenía mucho estar viendo la ruta, conocer paisajes y demás, y yo creo que esto me había quedado. Y hace algunos días atrás soñé que iba en esa misma ruta similar y nos metíamos por un barrio. Vieron que los micros a veces transcurren algunos barrios que quizás uno desconoce, medio alejados de la ruta, y en uno frena, uno de los micros no se podía pasar porque había mucho tránsito, las calles estaban un poco complicadas, y al costado, a la derecha mía, había como un picadito. Y cuando yo empiezo a observar, me doy cuenta que era un partido entre mujeres. Y me llama la atención, me pongo a chusmear, qué sé yo, y una de las que estaba jugando, con un fleco muy rolinga, una musculosa blanca, un short grande, bien como el personaje, uno de los que hizo, era María Becerra. Estaba jugando ahí. Cuando yo la miro, quiero sacar el celular y demás, no llego a hacerlo porque empiezo a pensar, no, claro, porque está en Argentina, vino a visitar a la familia, debe estar ahí, no, pero no me voy a bajar, la voy a interrumpir, va a ser un... Bueno, me fui como en ese delirio de verla, y ahí se me como que se me nubló el sueño y no recuerdo mucho más. Lo que sí recuerdo, y por eso lo quise contar, es la sensación que tengo de que yo la vi vivo. O sea, yo tengo esa sensación, claro, de que yo la conocí a María Becerra. Así que nada, no es que sea fan, pero tengo como esa sensación y nada, por eso lo quería contar más que nada. Claro, pues te da ganas de contárselo a todo el mundo, es como que tuviste la experiencia. La conozco en vivo. Espectacular. Belén. La vi jugando al fútbol. Vamos a ver qué te dice el jurado, Jen. Bueno, Belén, cumplís el 2 de enero y ya por eso tenés 3 puntos, porque sabemos lo que es cumplir en enero. Gracias. Así que por eso, piedad para vos, profe de Zumba, suma otro punto y acá ya tenemos 4 puntos. ¿Jugás al fútbol, Belén? No, yo no juego al fútbol. ¿Tenés flequillo, Belén? Sí, tengo fleco. ¿Qué, tenés fleco rolinga o más bien como más larguito? casi rolingas. Un poquitito más abajo, un poquitito ahí. A veces sí, cuando me salpo con la tijera, va rolingas. Ok, bueno, María Becerra, sos vos, en realidad. Y esa cosa que anhelás de ser mirada, de tener el flequillo perfecto. Y vos decís, no es que sea fan, pero en realidad sí sos fan. Y a mucha honra. Bueno, mi puntuación es muy buena, muy buenos sueños, la verdad. Muy y bien. Mi puntuación es un 8, Belén. 8, Belén, muy bien. Excelente. Ahora te va a puntuar Tomás Fonsi, ni más ni menos. Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola. ¿Viste la película Belén de Dolores Fonsi? Muy buena. Todavía no. No te la pierdas, no. No te la pierdas porque además tiene tu nombre, digo. Totalmente. Sea lo que sea, tenés que ir a verlo. Me gustó mucho tu sueño. Justo María Becerra, que hizo ayer un River y esta noche otro River más. Qué ganas de ir al Monumental. Full. Qué lindo River. Solo por ir al Monumental. Solo por ir al Monumental. Toque quien toque. Toque quien o que no toque nadie. No pasa nada. ¿Viste el restaurante? El restaurante está muy bien. La abstinencia. Bueno, me gustó. Y yo tengo una teoría que creo que los sueños funcionan para poner a prueba nuestra mente. Yo creo que esas vivencias, por ejemplo, voy a ejemplificar. Una vez soñé que me perseguía un oso por un bosque. Sé lo que se siente que te persiga un oso por un bosque. No fue otra. O sea, conociste a María Becerra, que está justo haciendo dos River y encima jugando al fútbol. Todo tiene un sentido correlativo y. A diferencia de lo random, que fue la anterior, ¿no? Que se iba agarrando. Me gusta esta coherencia. Tenés un 8 también. Muy bueno. Muy bueno. Belén, vamos a ver qué te dice Mariquena Rúfalo. Tenés 16 hasta el momento. Te digo, Belén, bienvenida a la pista. Ya que seas profe de Zumba, suma 2 puntos, obviamente. Yendo a Tandil, me encanta que digas picadito. Había un picadito, en vez de decir un partidito, ¿viste? Como la palabra picadito me llevó como a qué es, y me gustó eso, me gustó que haya sido María Becerra la que aparezca sin que sea fan, porque una vez se elige o tiene en el radar a los famosos de los cuales es fan. A María Becerra me la imagino defensora, jugando a la pelota me la imagino una 2 áspera, ¿viste? Como que corta ahí en defensa, así que bueno, me encanta que nos llevaste a ese terreno, tenés una muy buena nota y es un 9, felicidades. ¡Epa! Un 9, tenés 25 puntos, Belén, te ganó Lisandro Leandro. Sérgico, sí. Leandro. Leandro, te llevas las 2 noches en Dazzler. Fuerte gracias. El aplauso. Y Belén no se va con las manos vacías, mucho menos porque con las dos manos va a ganar. Agarrar la almohada Canon. Oh, y es divina. Super mushy para seguir soñando o dormir una siesta con ventilador de techo. Sí. Mira qué lindo. La siesta es qué maravilla. Impagable. Una hermosura, así que felicitaciones a los dos. Gracias a Teo, tu asistente que ha venido. Teo, gracias por venir, A disfrutar el verano, Teo. está saludando a la cámara, hermoso, está, Teo. Bien. Gracias, Tomás. Placer estar acá, es placer, total. Recuerden que lo van a ver con una Navidad de mierda en Punta del Este, así que, ¿y después el año que viene? Volvemos en marzo. Perfecto. En marzo al Teatro Premier, pero falta un montón. Espectacular, no se lo pierdan, Código Viaje también en Telefe, nos vemos la próxima que termine ese hermoso el año. Igualmente, gracias por tenerme. Gracias por venir. Las nuevas almohadas Canon te van a sorprender. Son cómodas, son mushy, son frescas, hay modelos para todos los gustos, formas de dormir, vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas todos los días. Conseguí tu almohada Canon en tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta porque tener un Canon se siente diferente. Canon es mi colchón. Caramelo. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me, love, love. Tease for fun. Will you wait? Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Verano, sol y lo que estabas esperando. Probá el nuevo Tereré Rey Verde. Supera todo lo que conoces. Yerba saborizada con frutas y menta. Solo agregás agua helada y puro sabor sin vueltas. Rey Verde. Se la banca todo el día. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Ciudadano ilustre, sí, y de la cultura de Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Rolón. Bravo. Buenos días, Rolón. Decime tres cosas que tengo que tener en cuenta para tomar una buena decisión y tratar de no arrepentirme después. La primera cosa de la decisión es, mira, la decisión puede salir bien o mal, pero si sale mal, yo con esto tengo que poder convivir. La picaste. Exacto. Pancátela. Exacto. Yo tengo que poder convivir con que me van a decir, burro, ¿cómo hiciste eso?, ¿no? La otra cosa que vos tenés que saber cuando vas a decidir es que las certezas no existen. En toda decisión hay un margen de riesgo. Digo, vivir es estar en riesgo. Y lo tercero, va a venir gente con el resultado opuesto, te van a decir que sos un genio por lo que hiciste o que sos un torpe que cómo tomaste esa decisión. Y me parece interesante saber que no hay que escuchar demasiado a los que hablan con el resultado opuesto. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Sofi Martínez y Harry Salvarrey. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en app YPF, YPF Sociedad Anónima. ¿Estás para un momento de calidad? Entonces, estás para Cremolati, el verdadero gelato artesanal. Sabores aptos celíacos, sabores veganos, sabores gourmet y con más de 90 locales. Seguro hay uno cerca tuyo. Búscanos en cremolati.com.ar. Cremolati, desde siempre y para siempre, gelato de calidad. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el Ion y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Verano y Solanas Punta del Este, la mejor opción para tus vacaciones en familia. Disfruta de Solanas Crystal Beach con sus 4 hectáreas de agua cristalina, paradores, juegos para chicos, actividades acuáticas y los nuevos y exclusivos toboganes para adultos y niños. También piscinas, restaurantes, spa, actividades recreativas y deportivas. Solanas Punta del Este es genial. Reserva hoy en solanasvacation.com.ar. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Y empezaron los permitidos. Sábados de 10 a 13 con Julieta Pink. Este es un estreno que tienen la suerte todos y todas, la audiencia caramelera, de estar escuchando en esta mañana calurosa. 32.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos haciendo Punto Caramelo en este estudio con bastante Navidad en sangre. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde y llega In Excess. It's the color of her hair, like a cheap distraction from evil fair. She knew the finish before it began. Sábado, vine a hacerte creer que vas a ordenar el placar, pero solo vas a doblar una remera y mirar al celular. Just another chance. estamos en Punto Caramelo. Be the One. Y Solcito de Rosa tiene data en bata porque son los secretitos de los hoteles. Sí, tuve la suerte de estar en un hotel, dormí en un hotel toda la semana pasada. ¿Solita? Hablé con ustedes. No, respondiste. Toda la semana. ¿Podés sumar un más uno si vos sola te chequeaste o tenés que decir, y viene este satélite? ¿Podés? De hecho, me dijo, ¿qué cantidad, en inglés obviamente, qué cantidad de llaves quiere? Uh-huh. Ok. How many keys? Claro. Zafarrancho, le dije, solo dos, le dije. Bien. ¡Apa! Soy bastante tradi. Tradi. Solo dos, tenía dos camas grandes. Sí. Hermoso. Y con ustedes hablé desde ese hotel que detrás mío tenía la montaña rusa. Mm. O sea, era habitación con vista a las montañas rusas. Bien. Sí, yo tendría ahí la cortina cerrada todo el día. No, y veías pasar gente. De hecho, cuando salí al aire veía los comentarios de YouTube que decían... ¿Ya lo puedo decir porque volviste? No me gusta. ¿Por qué? Porque no me gusta ver la montaña rusa de la... Sí, me subí. Me estreso. Pero sí me subí. Yo cierro la ventana. Lindas bajadas, lindas cosas. Y como estuve en un hotel de los Estados Unidos de Norteamérica, traje cinco cosas que me encantan de los hoteles de Estados Unidos. Me encanta. Bien, Sol. Que no veo en hoteles de otra parte del mundo cuando tengo la suerte de viajar a otra parte del mundo. Bien. Así que traje esto. Por un lado tenemos máquinas de hielo disponibles en todos los pisos. Máquinas de hielo es un clásico de los hoteles de Estados Unidos que funcionan las 24 horas, son gigantes. Están ubicadas en general en el mismo piso, en todos los pisos al lado del ascensor. Y podés, por ejemplo, buscarte hielito para un agua fría. Podés armarte una conservadora, una pequeña conservadora, si es que estás medio ruteando. Uh-huh. Es un servicio muy simple que a veces ni lo usás, pero es tremendamente útil y llamativo. Máquina muy grande. A veces estás esperando el ascensor y se escucha... ¡Cuch, cuch! ¡Qué es barro, el hielo haciéndose! Me encanta. Es una locura. Me encanta. Y siempre lo veo en hoteles de Estados Unidos. Otra de las cosas que me gusta, de las cinco cosas que más me gustan de los hoteles de Estados Unidos y que un poco es para repasar esas curiosidades, los desayunos grab and go. Muchos hoteles tienen este tipo de desayunos. Además del desayuno buffet, donde vas y te agarras, te cocinas un bagel, te tostás una cosa y no sé qué, tienen un sector que se llama grab and go, que es para irte. Te armás una bolsita y te la llevas. Yo fui a Orlando y es una zona obviamente donde hay muchos parques y donde la actividad por ahí empieza muy temprano. Entonces, para los que están en esa secuencia, te agarrás el desayuno y te lo llevas puesto. Entonces te pones una manzana, una banana, un yogur, una cosita, ping, grab and go, para muy llevárselo. Bueno. Lo veo en general en hoteles de Estados Unidos. Otra de las cosas que amo hoteles de Estados Unidos son los ascensores supersónicos. No importa la categoría que tenga el hotel, los ascensores en Estados Unidos son rapidísimos, suelen ser muy grandes, es casi teletransportarse hasta el hall o hasta la habitación directamente. Son muy rápidos y eso hace que sea más fácil la experiencia de tener que esperar en un hotel que suban y que bajen. Así que bueno, eso es algo que caracteriza, como que da gusto estar en un ascensor en un hotel de Estados Unidos. Bien, Sol, no sé si pro yankee, ¿eh? Sí, si re pro yankee la aplicación. ¿Les pasó alguna vez? Al final era re yankee. Era pero no les pasó de tener un buen ascensor así que les haga la vida más sencilla. Sí, pero también tomé uno medio turuleque, que esos que... ¿En Estados Unidos? Que no me gustó, que cerraba toda una puerta hasta el final de la pared. No es que hacían dos miti-miti. Solo una hacía pin hasta la otra pared. Opa. Es más, te digo... Era como... No me preguntes por qué. El ascensor del hotel en el que estaba era para 18 personas. ¿Qué entraban? ¿Qué entraban? No, sí. 18 personas que decís... Acá no entras. Claro, y aparte personas, el tamaño del norteamericano promedio es prominente. Bueno, 18 personas entraban en cada ascensor. ¿Y las ibas contando? No, en general había varios ascensores, entonces entrabas medio sola o con tus amiguis. Solo con tus amiguis. Y me preguntaron, ¿piso alto o piso bajo? Bajo, le dije. Sol, no porque lo hayas hecho, pero a ver, chapar en un ascensor, sí, no. ¿Y si es supersónico no llegaste a...? No llega ni a nada. Claro. ¿En la vida o en Estados Unidos? En la vida, en un ascensor de la vida. No solamente en Estados Unidos. Eso que hacen en las películas que paran el ascensor para chapar. Eso es muy retro. Déjame en tierra. Sí. Déjame en el piso, en el palier. Sí, están de trampa los que hacen eso. Mirá. Puede ser que sí, pregunto esto. Y por otro lado, tengo dos cosas más que me encantan en los hoteles de Estados Unidos. El servicio de café ilimitado. Suelen tener en recepción o en algún piso bajo una cafetera o una manera de hacerse un cafecito, por ahí puede estar para servirse nada más. Y el café americano es un café relavado. Sí. Te puedes tomar un cafecito e irte a dormir, un cafezote e irte a dormir porque es reaguado, relavado, como es livianito, así que el servicio de café ilimitado me encanta. Y por último, la lavandería de autoservicio. Ajá. La mayoría de los hoteles no tienen lavandería que mandás a lavar tu ropa y te sale un ojito de la cara, sino que tienen como si fuese un laverrap adentro del hotel. En el hotel en el que estaba tenían lavadora, secadora, y salía $2 lavar, $2 secar, que le ponías monedas adentro del coso, del cubículo, y $2 el jabón. Por $6 te hacías un lavado secado, te llevabas toda la valija limpito, y nos vino bien porque un día nos agarró la lluvia y nos hicimos un secado comunitario. Muy bien. De meter bien todas las cosas que había que secar. Por $2, divertido ahí, ver ahí, te quedas ahí esperando, ay no, voy yo a buscar, voy a ir. Qué divertido. Tuki. Bien, Solcito. Hermoso, chicas. La verdad que así da gusto. Vayan a arroba Solcito Rosa, me comentan todas las historias, los likean, todo, chicos, porque hay info. Y en los parques también había para secar la ropa. Lo subí también, lo pueden ver en el Instagram. Los vemos en tus redes. Gracias, Sol. De nada, vieji. Este es Robbie Williams. Mirá, tiene 7 segundos de intro, o 9. ¿Qué me dice el ruso? ¿Cuántos tiene? Bueno, contalo. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Rock DJ y escuchamos a Robbie Williams a las 12:23. Y sabés que se viene el aniversario número 100 de Corona Sunset, aterriza en Córdoba, es hoy 13 de diciembre. Dejate llevar por una experiencia distinta en el Anfi, hay música que vibra, atardecer que te abraza, naturaleza como escenario. Y tenemos a nuestros amigos de Olvídate de Todo que están en el móvil, sol, música, una corona, no hay mejor plan. Y ellos para contártelo, porque ya si estás en YouTube, Twitch, KZO, estás viendo que son un fondo de pantalla en sí mismo ustedes, con ese marco. Hola. Caramelita, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buen ¿Cómo sábado. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Ustedes qué tal ahí al lado de la piscina? Mira, nosotros acabamos de aterrizar hace una horita más o menos aquí en Córdoba. Tenemos sueño. Tenemos un poquito de sueño, no nos vamos a mentir, pero vamos a remontar para la tarde porque se nos viene una tarde espectacular. Como bien dijiste, vinimos a celebrar los 100 años de Corona. Ya lo venimos celebrando hace un montón. Claro. Re contento. Es que 100 años. A todos los cumpleañitos. Sí, claro. En continuado. Pero me gusta mucho el de Córdoba porque tiene un componente distinto a todos los demás. Sabemos que los protagonistas siempre son los DJs, la música electrónica, tenemos el Kiklain, tenemos a Agua, Martín Huergo, pero hoy también va a tocar Gauchito Club, que es una banda de Mendoza, sí, que me encanta, que tiene un sonido muy como indie sí, tropical, claro, porque no es 100% indie, porque también le meten cumbia, le meten salsa, le meten incluso bolerito. Son un amor, son hermosos. Y divinos. Es espectacular. Y en este entorno, en un lugar que se llama Anfi, que es un lugar muy conectado con la naturaleza, unas vistas privilegiadas, muy mucha corona, madera, muchos árboles, muy corona. Muy corona. Así que va a estar buenísimo. La verdad que estamos re contentos. Y nos dijeron que hay sold out. Exacto, no hay nos más queda tickets. Un solo ticket. No, listo. No. Y nosotros, pará, Juli y chicas, trajimos dos ganadoras. Porque como saben, tenemos Urbana Play Fan. Y siempre que haya un show, siempre que haya un concierto, siempre que haya un espectáculo, nosotros nos traemos a dos, a tres, a diez, a lo que sea. En este caso dos, les pagamos el avión. Ya se vinieron desde hoy temprano con Mati acá también de comercial. El hotel, los viáticos, las entradas, hermoso, todo. Hermoso. Absolutamente para todo. Para vivir la experiencia completa, ahora lo que ustedes deberían hacer es se dan una refrescadita en esa piscina fabulosa que se ve. Exactamente. Se comen algo, se duermen una regia siestona con aire acondicionado, ¿no? Y están, después pipí cucú. Es como cargar el celular al 100 para un evento que bueno, los va a necesitar. Exactamente. ¿Cuántos grados por allá, Juli? ¿Cuántos grados acá? Hay 32.8. Más o menos. Ya te voy a decir, en este acá preciso instante en 33, me parece. En 33 y dicen 34. Que va a subir, 34. Dicen que va a subir a 36, 37. Bien. Pero bueno, con la brisita de, ¿no? de las montañas, es un poquito más seco. Es abrimos el air fryer. Dieguito, ay, Dieguito va en traje de baño, claro. Musculosa. Ningún problema. Que lo van a disfrutar con una coronita bien fría y ahí se te regula la temperatura en un santiamén. Chicos, gracias por contarnos todo. Después queremos saber las sensaciones y cómo disfrutaron. Lo vamos a ver seguramente por Urbana Play. Que la pasen espectacular, que la pasen. Besos, beso, chicas, las queremos. Adiós, Diego y Anaís Castro desde Mendoza, celebrando los 100 años de Corona. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Punto Caramelo, en una relación con el fin de semana. You know you could. right back when we'll say, I love it when you do it like that. And when you close up, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, then we'll bring it right back. Oh, baby, you burn so hot, you make me shiver with the fire. You got this thing we started, I don't want it to stop. You know you make me shiver. Eso es una máxima que existe. A las 12 y 30 vamos a habilitar el 4775-6688. ¿Por qué, dirás vos? ¿Por qué, che? Porque vamos a jugar al juego del jeringoso. Un Me idioma encanta. Que algunos te dirán que está extinto. Vos decirles que no. Que vos qué? Decirles que no. Llegué a hacer migraciones a Estados Unidos, quise hablarles en jeringoso y me dijeron no. Nada. Son así. You need to speak English, mate. Claro, bueno. El jeringoso es un idioma que estamos sacando de la baulera. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos una guitarra Gracia en juego y eso hace que todo tenga otro sentido. Vamos. Guitarras Gracia es una marca que forma parte de nuestra historia musical. Tiene más de 150 años de tradición. Grandes artistas de nuestra música la utilizan. Arroba Gracia Guitarras, ahí pueden chusmear todos los modelos. Tenemos una guitarra Gracia Premium por mes, donde cada finalista del jeringoso entra en un, ¿no? En una urna. Obvio, sí, un sorteo como muy, muy retro también, ¿no? Papelitos con los nombres, como a la altura del jeringoso. Sí, ni falta que hacen escribanos. No. Pero sí en la vida. Arquitectos hacen falta. Sí en la vida. Vos te querés comer un arquitecto, ¿no? Julieta. No, me dijiste. Adriana. No, lo pensó. Dice? No lo dijo. Adriana. No, está muy fuerte. Ella está muy fuerte. ¿Arquitecto o escribano? Filmmaker, o filmmaker. Hoy. ¿Estás para escribano o arquitecto? No, arquitecto. ¡Apa! A ver, decime. ¿Cómo andás? Bien, no, vos. Eso solo te quería preguntar. Todo súper bien. Bueno, sí. Chicos, centrémonos, ¿ok? Nos vamos a centrar en 4775-6688. Llaman. ¿Por qué? Porque aunque no sepan mucho jeringoso, pueden entenderlo, aunque no lo hablen. Claro. Vamos a hablar en jeringoso y tienen que darnos la mayor cantidad de detalles que hayan escuchado. Y la persona que mejor le vaya es finalista para la guitarra Gracia Premium del mes de diciembre. ¿Estamos ok? Estamos súper ok. 4775-6688. Jugamos en un ratito. Que tengas felices fiestas. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Hay casa, hay freezer. Hay bonobón helado. Hay corazón, hay tentación. Hay helado bonobón. Hay casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Te podría contar técnicamente por qué el Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que el Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. ¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres? No está mal. ¿Pagar una cena en cuotas? Es bueno. ¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story? No niego ni afirmo. ¿Un plan de salud? Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso. Llegó Flux. Una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux. El nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1 Tarifa SOSDE Comunicas de 0810-555-6733 Nuestra web www.contacto@osde.com.ar Vení PF, comprá tu combo hamburguesa en full y llévate la pelota. Uno de cada 10 que compra una hamburguesa se lleva la nueva pelota del Mundial. Hay dos diseños exclusivos. Andá a buscarla ya a YPF Full. Promo Fulbo, ver bases y condiciones en app YPF. Verano, sol y... ¿lo que estabas esperando?

Porque tenemos la mejor música a Herrera por aire acondicionado. Sí, pero bueno, quedaba bien decirlo. Está imposible. Tenemos un juego bárbaro, que es el del jeringoso. Porque tenemos una guitarra Gracia que suena de lindo. Ayer le dije a mi hija, mira, te voy a tocar temas de, que le gustaban a mamá de Diego Torres, del disco 1 y 2. No, ¿y qué tocaste? Ella estaba viendo Pinterest. Y yo le toqué. Todo tipo, de tratar de estar mejor, todo con la guitarra Gracia. Muy bien. Le dije, ¿te gustó? Sí, me dijo. Bueno, bien. Bueno, sí. Ganaste. Para mí le di un poquito de pena. No, le toqué el lado B. No, lado B. Americana. ¿Cuál es? Muestra las piernas, mi amor. Y le toqué muchos temas. O sea, le dije, con este conocí a Diego Torres, estamos juntos. Le toqué, estamos juntos. Claro. Y ella sí. Muy bueno. ¿Y para qué otro? Muy bueno. Este le canté. No, y muy fácil la guitarra, chicos. Yo no. Cero virtuosa. Cero. Déjalo él. A ver. Que nosotros hablábamos. Esta canción se la robaron. Pero es como un piano, ¿o no? Esta en la banda de Golden Rock se la roban. Sí. Se la roba una minita y la anota su nombre. Claro, el copyright. El copyright y se arma ahí. Sí, no vimos la banda de Golden Rock. Sí, la vimos la segunda tanda porque la primera veíamos Carlín. No la vimos en simultáneo. Nosotros veíamos, estaba Carlín o estaba la banda. Veíamos Carlín. No, para mí la banda estaba a las 7 de la tarde y Carlín más tarde. No, para los Centennials. Eran los martes 21 horas. Claro. Nosotras veíamos Amigos son los amigos. Y en la segunda, en la reposición de la banda la vimos ahí. No, puedo creer que veían Amigos son los amigos. Para decirles. Obvio, sí. Todo esto para decirles. Y veíamos Mi Cuñado también, con Darín. Sí. Todo esto para decirles. Que las guitarras Gracias son espectaculares. Todo esto. Y que las puede tocar cualquier hija de vecina. Yo soy hija de. Ah, bueno, de algún tiene que saber los acordes, Julieta. Yo soy hija de vecina. Yo soy hija de vecina de la que vive al lado de mi mamá. ¿Entendés? Un mi menor. Esta sí. Se la toqué también. Un re también. ¿Cuál es esta? Esta es Alguien la vio partir. Sí. ¿Qué temazo? ¿Cómo es? A ver. También fácil en la guitarra. No me acuerdo el tema. Escucha. Empieza Hoy a ver, salí. Escucha. Hoy salí. Hoy salí. No. No dice hoy, dice a buscar hoy. ¿Qué cosa? Hoy dice. A buscarte. Bueno, esta se la toqué íntegra. Imagínense a Hachu, ocho años en el sillón viendo Pinterest en un celular muleto que tenemos ahí de repuesto. Julieta, escucharlo. Me dijo. Pará. Que partiste. Hay oyentes en línea, Sol, ¿eh? Dale, vamos. De la estación. Que pará. ¿Hacia dónde? Este tema es dificilísimo. Hacia el sur. Bueno, listo, sacalo porque me distraigo. ¿Queda alguna fecha de Diego Torres? Quiero ir ahora. Tarde, nena. Grande, le quiero mandar un beso grande a Guido Berkovich, que fue dos días seguidos. Uno con su mujer y al día siguiente con su mamá. Qué buena persona. Esa era la nota. ¿Pero que se llevan mal? Esa era la nota de la semana. No sabemos. Por eso. ¡Uy, esta también se lo toqué! Solo, me siento vacío. Bueno, basta porque me distraigo. Miro tus ojos. Yo quiero hacer un. Mi cumpleaños. Ya no estás aquí. Karaoke. Sí. Con todos temas así. Dale. ¿De Diego Torres? Sí, voy a cantar Vivo Perley con Juan Ferrari. Ya, ya lo arreglamos. Y después todos temas. No, ya está. Ruso, pues no puedo. No, dale. Quiero está en línea. Pará, que quiero terminar lo de Guido Berkovich. Fue un día con la mujer y al día siguiente con la mamá. Está bien. Se llevan mal. Las mujeres de su vida. No lo sabemos, por eso. ¿Se llevan mal? ¿No pueden ir los tres juntos? La nota de esta semana era Guido Berkovich. Ni Messi, ni Chiqui Tapia. Para preguntarle todo esto. Llamémoslo. Llámalo. Bueno, chicos. Mandale un audio. Hay gente en línea, guitarras Gracias. Concentrémonos. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Uf, harta está Paula. Paula, harta. Perdón, Pau, que tardamos mucho en atender porque estábamos con una charla interna. No nos vemos nunca y nos vemos acá mal para ustedes porque nos ponemos al día acá de todas giladas. Fui de viaje y volví recién. ¿De dónde sos, Pau? Vivo en Parque Chas. ¿Vivís en Parque Chas donde entras y no te vas? ¿Es cierto eso? Sí. Yo igual vivo como de un costado que es más fácil, pero el otro sí. Es como es el barrio más sala de escape que hay en Cava. Tal cual. ¿Es cierto que hay calles que se cruzan consigo mismas? Sí. Muy bueno. ¿Y en qué calle vivís? ¿Cómo se llama eso? Se cruza con la misma. Un país. No, yo vivo en Gamarra y estoy como del otro lado de Los Incas, que no es tan redondito. Ok. Pero es Parque Chas. Pero bien. Del otro lado, es así. Hay como calles redonditas. Calles redondas que se cruzan con... Hermoso, Parque Chas, pajaritos, barrio, escala baja. Hermoso. Sí, bonito. Paula, ¿cómo te va con el jeringoso? Y yo me tengo mucha fe. Hablaba con mi mamá cuando era chica. ¿Y con la música cómo te va? ¿Tocás guitarra? ¿Hay alguien que toque guitarra en casa? Es para Diego, para mi pareja. Bien. Bien. Que toca guitarra. Muy bien. Bien. ¿Temas de Diego Torres? No tanto. Pero capaz que sí. ¿Más capaz las pelotas? La guitarra nueva, sí. ¿Qué temazo, por favor? no sé qué toca. ¿Divididos? Inventa, me parece. Bueno, pero vamos a ver si lográs meterte en la final. Vamos a charlar en Jeringoso y tenés que captar los detalles que puedas, ¿dale? Yo tengo que contar la historia después. Sí, agarrá detallitos, que eso hace la diferencia al final, ¿dale? Sí, sí. Vamos. Perfecto. Vamos entonces. Chipi capaz. Chipi. Chepe. Chepe, escuepe, entopo, apanopo, chepe. Copo, nepe, el capalo, porque apa, sipi, apa. Chipi. Nopo, vapa, quepe, sepe, mepe, copo, tapa, la palupus. Oh. No. Copo, tepe, repe, tepe, topo, dopo, apa, nepe, dropo. Lopos, chipi, copos. Apa. Nopo, papa, zapa, napa, dapa. Lapa, lipin, teper, napa, depe, el sepe, lupulapar. Chepe. Bepe, lipitapas. Se vino. Paula. Hola chicas, no saben lo que me pasó anoche. Se cortó la luz y estaba todo negro. Igual no pasaba nada y tenía la linterna del celular. Muy bien, muy bien. Excelente. Los chicos se gritaron, se me agarraron como garrapatas porque era muy oscuro todo. Pero por suerte volvió al instante. Bien. Ya va a volver. Y volvió. Me mandaste mensaje de se cortó la luz y ahí. Y cuando agarré el celular ya había vuelto. Muy bueno. Muy okay. Ya volvió, me dijiste. Paula, muy bien. Tu nivel de detalle, quédate atenta, dale. Bárbaro. Beso grande. Claro, hablamos más nosotros que ella. No, tal cual. No importa con quién lo compare, no, siempre. 4775-6688. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Flor, ¿cómo están? Bien, Flor, ¿de dónde sos? Yo soy de Saavedra y estoy yendo a trabajar a San Martín. ¿Cómo, Blap? Bien. ¿Y de qué trabajas? Trabajo supervisando locales. Supervisando locales cerca de la plaza, ¿por dónde en San Martín? Que conocemos. A sí. Una cuadra de la plaza. Bien. Divino, vamos a bailar a Soul Train nosotras. Por la peatonal, ahí cerquita. Exactamente, es más, hasta una vez cuando era joven canté en Soul Train. ¡No! Ay. ¿En qué contexto? Era corista de una banda de reggae. Me encanta. Mirá, qué muy bien. Bueno. El boliche de nuestra vida, ese de ahí. Bueno, y también Pío Baroja, Chancana. Más Soul Train. Sí. Bueno, y entonces, ¿ahora te vas a trabajar hasta qué hora? Y hasta las 4 o 5. Bien, bueno. Muy poquito, viste, te trabajo poco los sábados. No, bueno, pero es un día particular. ¿Tenés la radio prendida? Bien, Sol. No, ¿sabés qué? Hola. Hola, sí. Ahora sí, estoy en el auto. Porque nos escuchamos doble. Espera, te vamos a ver, pero ahora... Yo para que después no interfiera en el jeperi pingo posopo. Ahora te escuchamos perfecto. Impecable. Hermoso. Bien. Bueno, vamos a charlar en Jeringoso. Tenés que captar la mayor cantidad de detalles que puedas, ¿dale? Dale. Beso grande. Chipi capaz. Chepe. Apa sepe mopos upum plapan. Opo y apa lapan opo chepe. Dapa lepe. Sipi. Tapar de pe. Sipi tapa. Tipi popos siepe tepe. Topo mapa mopos apalgopo, vapa mopos apalgupur repesipitapal. Apa vapa y lapar. Sipi epestoipo. Vopo epestapas. Huepe dopo, copo loco a los pipibepes y pipapa mopos. Yopo tampa bienpe. Bienpen. Apa sepe mopo y poporapa y pipi yapa mapadapa. Nopo yuepe bepe. Opo y apalapa, nopo chepe nopo. Tepe lopo pipi dopo. Tepe propo mepe topo. Ok. ¿Yapamaste a jopo sepe viapan copo? Sí. Bueno. Chicas, hacemos un plan para ver a la noche. Tomamos algo, vamos a un recital, hacemos pijamada. Hoy llueve, llamamos a José Bianco. Uy, eso es lo que entendí. Sí, muy bien. Buenas, son buenas las dos. La verdad. Coloco a los chicos. Muy buena. El detalle es total. Buena. Chicos, sí. Lamento decirles. O afortunadamente les digo, sí. Porque ese es mi nivel en diciembre. Sí. Lamento o afortunadamente. ¡Qué pelapas, dopo, zapa, lapa, fipi, napa! Las dos a la final. Las dos a la final. Las dos a la final, por supuesto. La rompieron, la verdad. Sí. El último sábado de diciembre hacemos el sorteo de la guitarra Gracia Premium. Gracias, chicas, por participar. Gracias a ustedes por alegrarnos el sábado. Beso enorme. Ay, me encanta este programa. Ay, a mí también. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Es la buena noticia. Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. Tenemos buenas noticias en la semana. Tenemos a Benson Boom. Y en este momento, sí, vamos a dejarlo. Claro. Tal cual. Muy difícil hablarle encima. Muy difícil. Porque él canta y nosotras hablamos arriba. Tenemos la nota del año conectada. Porque acá a la producción le decís, esta es la nota del año, y te lo saca al aire. Sí. Esa es la producción de Punto Caramelo. No, tal cual. Hablamos de Diego Torres, hablamos de Guido Berkovich. ¿Y tenemos conectado a Diego Torres? O a Guido Berkovich. A ver. A ver quién. Hola. Le erraron, ¿eh? No era la del año. Diego? Sos la nota del año, Guido Berkovich. ¿Cómo estás? No. Bienvenido a Punto Caramelo. ¿Cómo andan las Julis y Sol? Muy bien. Te queremos invitar de Jurado del Soñando, pero como madrugás toda la semana, nos parece canalla invitarte, bueno, un sábado a que madrugues. Tal vez para vos son las 11 de la mañana. Las 10. Las 10. Sí, eso es. La vida es muy insalubre, la que yo llevo a cabo, y no solamente por levantarme a la mañana, sino también después por estar de 6 a 9 con las compañías que uno tiene ahí. Claro. Pero fuera de ese tema, es un placer, es cuestión de arreglar. Pasa que yo trabajo a la mañana con Bonaré, Juli. Claro, tenés razón. El 6 de enero cumple, el mismo día que vienen los Reyes. Exactamente, uh-huh. Y ya que estamos, podemos decir que va a cumplir 63 años. Increíble, fui a su fiesta de 50. Increíble lo rápido que pasa. Escúchame, te llamo por otro tema que nos apasiona. Compartimos el amor por Diego Torres. Yo dije que estuvimos tocando ayer unos temas. Le estuve cantando a mi hija canciones de mis discos favoritos. Hasta Luna Nueva le seguí muchísimo la carrera. Y de chicas íbamos mucho a verlo a Diego, claro. Guido. Íbamos mucho a verlo. Y te escuchamos a vos, que fuiste al Movistar Arena. De sus tres shows, fuiste a dos consecutivos. Uno con tu mamá y otro con tu mujer, o al revés. Y queremos saber si esto es cierto o fue un rumor. No es ningún rumor, es absolutamente cierto. Ayer yo tenía la despedida del programa en la casa de María, entonces no pude ir porque él hizo tres. Si no hubiera sido a tres. Claro, esto es como tomar helado. Uno puede ir, ¿no te gusta tomar helado dos días? Totalmente, no. ¿Te gusta tomar helado dos días para todo, ¿no? Es un kilo, un kilo y medio. ¿Cuánto es, Diego, en tu vida? ¿Cuánto helado? No, mirá. Yo lo podría emparentar, y de hecho ahí podemos hacer el puente con otro grande de la música que nos ilustra todos los días. Cuando amas a alguien se te enciende la vida. Ajá. Y esto es lo que... Y eso es lo que me pasa a mí con Diego. Es hermoso lo que decís. Tuviste la suerte de ir al Movistar Arena. La pregunta que se hacía tal vez la gente es... ¿Por qué no fuiste con tu mamá y tu mujer a las funciones? ¿Se llevan bien? No, ella tiene un título, pero ¿por qué se sorprende? Porque ustedes tres que están ahí al aire, suelen llevar a cabo algo que yo no, porque yo honro al artista y pago la entrada. Esto es como quien te regala el libro que escribió. Claro. Vos lo tenés que comprar para honrarlo. Claro, sí. Que lo escribió. Entonces yo compré una entrada para ir a la fila 3 con sí. mi mujer. Y al otro día fui invitado. Ah. Ahí, en la invitación la llevé a mamá claramente como una segunda línea. Ah, fue descarte, mamá. Cuarta línea de fanáticos. Perfecto. No, se entiende todo. Necesitábamos bien. Ese eslabón perdido. Decirte que nos quedamos, claro. nos das una gran noticia y queremos tenerte acá en la mesa, por supuesto, por para favor, charlar y para que sí. seas jurado. Así que no sé si la conoces a Sofi Verón, te va a estar contactando. Sí, sí, sí, la conozco. A Sofi es uno de los males de todas las mañanas que te decía recién con la gente con la cual me rodeo. Pero yo voy a estar a disposición, hay que arreglar con Bonadeo. Hay que arreglar con Bonadeo. Que venga con Bonadeo. Claro, vamos genial. A arreglar entonces. Excelente clima laboral. Gracias, Guido. Te mandamos un beso enorme. Buen fin de semana. Yo le mando un beso grande a las tres. Gracias, Guido Berkovich, estrella de Urbana Play. ¿Y alguna buena noticia que nos va a regalar Julkin sobre el final? Venimos de una muy buena noticia, que es escuchar a Guido, escuchar estas historias detrás de Diego Torres. Y tengo otra muy buena noticia, porque mañana, 14 de diciembre, arranca un nuevo streaming del CONICET que va a terminar el 10 de enero con 25 investigadores e investigadoras del CONICET, sobre todo liderado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y la verdad que es una alegría porque vamos a poder pasar una Nochebuena, un Año Nuevo, un 31 con el canal de Schmidt Ocean Institute y gente que te susurra, que te habla de ciencia, hombres, mujeres, que se prepararon para esto. Así que un abrazo grande, van a estar en Mar del Plata, Mar Argentino. Estuve hablando, por supuesto, con María Emilia Bravo, jefa científica de la expedición, doctora en biología, porque lo que sabemos es que esta expedición mostrará cómo la vida se abre paso en ambientes extremos en medio del metano que manda que emana las profundidades del mar argentino. Y me tradujo un poco de qué se trata esta expedición. María Emilia, escuchen. A ver. La campaña oceanográfica Vida en los Extremos está liderada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA junto al Smith Ocean Institute. Somos un equipo de 25 investigadores, en su mayoría argentinos, con colaboradores de Estados Unidos y Uruguay. La mayor parte del grupo pertenece al CONICET y trabaja en instituciones como Exactas UBA, el IADO, la Universidad Nacional del Sur y el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. También participan científicos del Scripps Institution of Oceanography, Temple University, Lehigh University y la Universidad de la República del Uruguay. Nuestro trabajo se centra en algo muy particular, buscamos vida entre burbujas. Oh, en el fondo importante. Del mar profundo existen reservorios naturales de gas que cada tanto se liberan en forma de burbujas. Uh-huh. Cuando esto ocurre, se generan ambientes muy distintos a los que conocemos en otros sectores del océano. Algunos organismos pueden alimentarse directamente de esos gases y transformar esa energía en materia orgánica mediante un proceso llamado quimiosíntesis. Esa energía luego se transfiere a otros organismos sosteniendo comunidades completas y esto es especialmente importante en el mar profundo donde el alimento suele ser escaso y de baja claro. calidad. Muy bueno. El final es lo mejor de este audio porque cuenta qué van a hacer. ¿Qué van a hacer en Nochebuena? Quiero, por favor, que escuchemos, porque lo que uno se pregunta es, ¿qué van a hacer los científicos y científicas el 24 a la noche, sí. el 25? Vale, van a pasar vale la fiesta ahí. Sin sus familias. Así que hasta ahora ha sido muy poco explorada. Estos ambientes pueden albergar organismos altamente especializados, nuevas especies, ahí formas viene, distintas de alimentación, procesos químicos singulares, cambios en el fondo marino, la ansiedad en la circulación viene. Del agua, la ansiedad incluso aportar tengo. Información bueno, dale, clave María Emilia. Sobre la regulación del clima. Ahí va. Además, esta campaña tiene algo muy especial. Esto. Vamos a pasar Navidad y Año Nuevo a bordo. Para muchos es la primera vez viviendo esta experiencia en alta mar, incluyéndome. Planeamos celebrarlo compartiendo juegos, un intercambio de regalos, haciendo un juego como el Amigo Invisible y alguna cena junto con la tripulación del Smith Ocean Institute, celebrando la ciencia. ¡Qué sorteo, un rol! ¿Entendés que es el Amigo Invisible? No. Llevan juegos de mesa. Ya lo tienen que llevar el regalo porque no sí. pueden comprar ahí. No, lo tienen que llevar envuelto. Me encanta el juego de mesa en el 24. Por ahí podemos replicarlo en nuestras casas. Lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer el aguante. Y en vez de tragedias de los famosos, las cosas que solemos ver de crónica esperando las 12, ponemos la transmisión del CONICET. Te lo pido, por favor. Me encantó, Julie. Buena noticia. this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you. Estranged without you. Sabés que hoy seguimos celebrando el Corona Sunset 100 Year Tour en el Anfi en Córdoba y Urbana Play te cuenta toda la previa de este gran evento. Mirá y escucha. Corona Sunsets 100 Year Tour llega a Córdoba. Sábado 13 de diciembre. Anfi, Córdoba. El sunset más esperado. Esta vez se muda a las afueras de la ciudad de Córdoba. Amigos, música y naturaleza. Más que un line-up, vas a experimentar el rock manso de Gauchito Club. Abre agua y pincha el DJ local Martín Huergo. Ilke Klein. Con 4 trabajos editados, Klein sigue despuntando con un estilo único para la electrónica internacional. Ecléctico, va del progressive al ambient, pasando por el breakfast y otras capas que demuestran su formación como pianista, guitarrista y bajista. Ha hecho mezclas para artistas tan disímiles como John Legend, los australianos de Pendulum y el compositor James Newton Howard. También dejó su marca en soundtracks de superproducciones de Hollywood, como Batman vs. Superman, Rush y The Hunger Games, como el tema The Hanging Tree, que canta Jennifer Lawrence. El holandés ha creado un sello musical que comulga de manera cabal con el Corona Sunset. Su nombre, Days Like Nights. Este 13 de diciembre viví otra edición del Corona Sunset's 100 Year Tour, Anfi, Córdoba. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Punto Caramelo. Metámosle 1304, che. Agradecemos a Cremolati, que es el verdadero sabor del gelato italiano. Es tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati es es natural y artesanal desde siempre. Puedes seguirlos en Instagram como @cremolatihelados o en cremolati.com.ar. Y muchas gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Te esperan en sus sucursales de Recoleta y Belgrano. Podés hacer tu compra online en biomarket.com.ar y seguirlos también en @biomarketorgánico. Si es orgánico, está en Biomarket. Vamos a almorzar unas muy ricas empanadas de Las Rojas, verdaderas empanadas tucumanas, en Dorrego 1003 o en Instagram como lasrojas.empanadas, empanadas campeonas tucumanas de verdad. Gracias a todo el equipo que ha trabajado, como... ¿A destajo? A destajo, por supuesto. No, destajísimo también podía ser. A Ezequiel Goldfried, que cumplió años ayer. Feliz no cumpleaños. ¿Cuántos cumplió, se puede decir? ¿40? 33. No, 44. La de Cristo. Beso a la Bobe Sara, al Chapa Vargas por trabajar también día y noche, sin descanso. Sofi Verón en la producción. Gracias, Sofi. Gracias a, también a Agus Duque en la producción, en las redes sociales. Gracias a... Tenemos mucha gente que trabaja. Malena Noel, por ejemplo, en la musicalización. Tenemos el streaming y transmisión de TV en la Produ, a Pepa Lozano. En el Graf, a Mati Marchito. Nuestro Dile Garba Garbarino. Y en la robótica, a Jorge Sánchez. Noé Benítez en la técnica. Todo el equipo comercial, a Pablo Zucca, Andrés Pandiela, Solcito Rosa. Gran día, no digan más que calor para mí. No, como okay. Que es algo que ya todos sabemos. Ignorémoslo. Como que mentalmente nos carga decir, sí, está tremendo, O ignorémoslo. 0-1. Mi plan. Juli Shulkin. Muchas gracias a ustedes, a toda la audiencia. Y bienvenida a la primera semana, no, la última semana hábil del año. Eso, porque se termina. Bienvenida, pensé que me decías a mí, que última. Volví. Bienvenida a vos, ya está. No, Sol, no. Última, ¿cómo? Última semana hábil del año, porque después es el 24, pero 25. Pero tengo que mandar facturas, todo, no mando nada. Nadie te va a dar bola a la solo otra. Bolas de fraile, solo vas a la poder puta. Mandar. Gracias a toda la audiencia que estuvo del otro lado. Nos vemos el lunes en Vuelta y Media y el sábado que viene en Punto Caramelo. Gracias por todo. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.